11 con número XRBF. Y ahí vamos a ir también leyendo ya con algunas cosas. Acá empezó la velatona, eso de las 8:20 de la noche. Hace un rato se realizó una velatón y también una marcha al interior de la población, acá en Villa Francia, en el sector particularmente de Avenida 5 de Abril. La marcha estuvo por el interior de la población hasta que, bueno, abruptamente fue acabada por bombas lacrimógenas de parte de Fuerzas Especiales de Carabineros. Ya se contarían bastantes detenidos, según nos confirman distintos vecinos que ya están en distintos puntos de Villa Francia. Y habría un atropellado también por parte del GOPE de Carabineros. Bastante control policial se ha tenido durante estos días a propósito de ciertos artefactos explosivos que supuestamente habían uno el día de ayer a eso de las 21:30 horas en el sector de Yelcho con aeropuerto. Fue parado un bus de la I-10 del Transantiago, una micro, y se fue trasladado por grúa por parte de Fuerzas Especiales de Carabineros y el GOPE. Y hoy en la mañana en el sector de Infante Cerda, entre los bosques y los valles, en el sector de la panadería, donde fue abatido un 5 de septiembre de 1985 Miguel Ángel Leal, 86 me dicen acá, que el otro día se conmemoraba en esa misma panadería un artefacto explosivo, un supuesto artefacto explosivo que fue retirado por el GOPE, pero al final se trató de una falsa alarma en esta psicosis. La locomoción en el sector fue cortada bastante temprano, ha hecho que los vecinos del sector hayan tenido que caminar varias cuadras para llegar, y eso también conlleva también los controles de identidad que muchos vecinos alegaban. Así tal cual nos pregunta Ana Karina a través del hashtag el 11 con número XRBF, el 11 por RBF. Nos comunicamos, vamos a estar viendo lo que está pasando en regiones y vamos a estar viendo lo que está pasando en distintos puntos de la capital. Por ejemplo, el sector de Huechuraba ya nos informaban que estaban sin luz eléctrica. En el sector de Conchalí también se están llevando a cabo romerías y manifestaciones. Vamos a estar revisando lo que pasa en regiones, en Concepción, reprimida fue. Y vamos a tener ahí a distintas personas y pueden ocupar ese hashtag porque vamos a estar un minuto a minuto en la página de Radio Villa Francia. Esto es radiovillafrancia.cl. Vamos a irnos a lo que está pasando en regiones con compañero que nos va a estar acompañando, valga la redundancia, acá en los estudios. Gabriel, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en regiones tenemos poco movimiento en torno a lo que ha sido como la represión. Lo bueno ha sido de que los actos que se han conmemorado tanto en Atacama, en Antofagasta, en Vallenar, en Copiapó, en La Serena, todo lo que es hacia el lado hacia el norte han resultado bien. No han habido enfrentamientos. La gente lo ha hecho muy tranquila, con respeto, y después se van para sus casas. Y bueno, como es más tranquilo en regiones, las cosas no han estado, especialmente en el norte. Pero en Concepción han habido algunos enfrentamientos. Había una velatón en la catedral, la que fue fuertemente reprimida. Y bueno, ahora no sé qué información estás manejando tú en torno a eso. Nos informaban que el Concepción, la marcha había empezado en la Plaza Perú. Esto es el frontis de la Universidad de Concepción. No alcanzó a avanzar mucho más de dos cuadras. Esto iba hacia el centro de la capital, hacia la plaza, hacia la catedral. Y fue duramente reprimida. En esa marcha habían niños, habían familias que estaban participando. Una marcha que habitualmente se hace todos los años en la ciudad penquista. Y se llevaron a muchísimos detenidos. De hecho, nos reportaba en directo un compañero allá. Saludamos a Alejandro, que estaba presente en la marcha y nos relataba parte de la represión. Aquí dice, yo tengo que fueron 37 los detenidos en la marcha que se estaba manifestando. Perfecto. Fueron. También estamos viendo a través del hashtag el 11 por RBF junto con Joaquín que está revisando y va a estar actualizando la página de radiovillafrancia.cl. Así, y también aprovecho de informarse estas cosas que están pasando en Santiago. Hay corte de luz parcial en la comuna de Huechuraba. También hay desvíos de camino en la calle Colón, allá en San Bernardo. Y también, según Red de Emergencia, que ha retuiteado, balazo en el sector Villa Lobayedor Norte Departamental. Esto se encuentra justamente, literalmente, al norte departamental, donde está Lobayedor, en ese triángulo entre General Velázquez y las líneas del tren. Así que eso es lo que hasta ahora podemos informar y, por supuesto, lo que ha acontecido acá también en la misma Villa Francia. Hasta el minuto son las 21:26. En vivo estamos con esta programación. Alrededor de 30 personas ya detenidas en el sector de Villa Francia. Hay un menor de edad que aún no se sabe nada, que fue atropellado por un carro blindado de carabineros. Repetimos, cerca de 30 personas, alrededor de 30 personas ya se cuentan como detenidas en el sector. Hemos visto gran presencia no solamente el día de hoy, sino durante toda esta semana. Recordado es lo que ocurrió también la semana pasada en el sector de Aeropuerto Conquemchi, donde fue detenido un muchacho y que iba a pasar a control de detención por agresión a carabinero. Todo finalmente fue dejado en libertad, llevado hasta la casa después de que la familia acusara con querellarse acá en la 58 comisaría de la población Alessandre, y solamente fue multado por andar sin licencia para manejar su motoneta. Estas son las informaciones que tenemos hasta el momento y que vamos a estar revisando en estas informaciones. Agradecemos a todos los que nos van informando, por ejemplo, Jaime Araneda, que nos decía que en el sector de Río Quetro, esto es la espalda o la parte de atrás, el sector de las rejas, que da una especie de circunferencia y se juntan con otros puntos. Pero el sector de las rejas con Río Quetro, donde está ubicado un pequeño supermercado, hay control policial, cosa que ocurre constantemente. Y bueno, que ya habían canales informando de que había mucho armamento. La mayoría de los canales están apostados en el sector de Curacaví con las parcelas. Esto está a varias cuadras de Villa Francia, hacia el sector ya como yendo hacia Pajarito, para la gente que no ubica. Esto porque el día de ayer también habían periodistas que estaban apuntando sus cámaras hacia el sector de las parcelas, tratando de demostrar o decir que eso era Villa Francia. Vamos a estar con las distintas informaciones. Se están llevando a cabo, por ejemplo, velatón en José Domingo Caña, se están llevando velatón en el sector de Estadio Nacional, donde hay también artistas presentes como el grupo Iyapu, y en distintas partes del país, distintas poblaciones. Saludamos también a la gente del sector de La Pistola, que están publicando ya ciertas cosas. La gente del canal 3 de La Victoria. Sí, la señal 3, ahí también armamos un contactito para tener ahí también, si es que hay alguna información más específica de La Victoria, también vamos a estar informando, por supuesto. Respecto a lo del sector, vuelvo a reiterar la información, a eso de las 20:30 o 8:20, 8:30 de la noche, comenzó una velatón en el sector de Avenida 5 de Abril, la parte de la ciclorruta. Esta después derivó en una marcha que se hizo al interior de la población, sale nuevamente hacia el sector de Avenida 5 de Abril y fue quebrado abruptamente por bombas lacrimógenas por parte de carabineros, y empezaron desde ese momento los enfrentamientos. Hasta el momento se cuentan alrededor de 30 personas detenidas en este sector, sector de Villa Francia. Estamos hablando de la comuna de Estación Central en la región metropolitana, y un menor que fue atropellado por un carro blindado de carabineros. Son parte de las informaciones de acá del sector. Agregamos las que están en distintas velatones, distintos actos, como lo que está ocurriendo en Conchalí, como lo que está ocurriendo en el sector de Huechuraba, en Peñarolén, también nos informan por acá. Y bueno, lo que va a estar ocurriendo también en distintas partes del país. Vamos a estar viendo, pueden enviar información a hashtag el 11 por RBF. También hay un teléfono, lo voy a dejar, que pueden dejar la información ahí, va a haber gente que está respondiendo, y que vamos a estar también en coordinación. Agradecemos también a la gente de Observador de Derechos Humanos, agradecemos a la gente también de Abogados de Derechos Humanos, que están también muy atentos de lo que está ocurriendo en distintas partes y particularmente también acá en el sector. El teléfono, para que lo tenga, es el 02-202-403-8786. Se lo repito nuevamente, el teléfono es el 02-2-403-8786. Ese es un teléfono fijo. Si pueden llamar a ese teléfono, el 02-2-403-8786, también para ir haciendo reportes directamente si así lo requieren. Nosotros vamos a seguir con la programación especial. Vamos a ir quebrando, por así decirlo, las transmisiones. En cualquier momento vamos a ir haciendo los reportes y puede leerlo en radiovillafrancia.cl. Está colgado ahí el minuto a minuto. Y también a través de las redes sociales, @RBF Radio Popular en Twitter. Repito, @RBF Radio Popular en Twitter. Y también a través del Facebook. La página de Facebook de la radio es Radio Villa Francia. También nos pueden comunicar a través del mail. Es info@radiovillafrancia.cl. Repetimos, info@radiovillafrancia.cl. Nosotros entonces vamos a seguir transmitiendo en vivo. Vamos a interrumpir las transmisiones. Lo vamos a dejar entonces con la programación que teníamos preparada durante la mañana, de temprano, desde las 7 de la mañana hasta ahora. Hemos estado con bloque y con distinta programación especial, acorde a estos 41 años de conmemoración del golpe militar en Chile. Nos vamos entonces, lo que suena ahora se llama Las llamas de la impotencia, Nano Ester, y recuerde, vamos a estar muy, muy atentos de su reporte y de lo que vaya ocurriendo y de lo que están nuestros distintos reporteros en distintos puntos de la capital. Acabar, que será cubierta por concreto y alquitrán. Pareciera que la vida se nos va a ahogar, asfixiada por paredes que la matarán. Hablan de progreso y hablan de desarrollar, pero con sus planes no hace más que asesinar. Los abuelos de la tierra ya casi se van, pero en algún tiempo de seguro volverán. Más que un gran cementerio gris, en silencio brotará una pequeña raíz. Poco a poco crecerá, poco a poco avanzará, el cemento no la detendrá. La raíz vencerá al cemento. La raíz vencerá al cemento. La raíz

Jova del Tránsito Valdés Pozo, 6 de octubre de 1974, ejecutada política. Pedro Flores Durán, 11 de enero de 1974, ejecutado político. Erika Sandoval Caro, 27 de marzo de 1984, ejecutada política. Eduardo Vergara Toledo, 29 de marzo de 1985, ejecutado político. Pablo Vergara Toledo, 5 de noviembre de 1988, ejecutado político. Rafael Vergara Toledo, 29 de marzo de 1985, ejecutado político. Domingo Medina Riquelme, 15 de octubre de 1973, ejecutado político. Luis Alberto Silva Jara, 6 de octubre de 1988, ejecutado político. Rudecindo Villegas Sepúlveda, 12 de agosto de 1983, ejecutado político. Ervin Iturra González, 6 de septiembre de 1985, ejecutado político. Miguel Ángel Leal Díaz, 5 de septiembre de 1986, ejecutado político. Eduardo Lara Petrovich, 15 de julio de 1974, detenido desaparecido. Enrique Toro Romero, 10 de julio de 1974, detenido desaparecido. José Villagra Astudillo, 15 de julio de 1974, detenido desaparecido. René Menares Díaz, 29 de octubre de 1974, detenido desaparecido. Villa Francia no olvida. Y retomamos la transmisión en vivo para informar lo que está ocurriendo. Son las 21:49. Estamos en vivo desde Radio Villa Francia a través del 107.5, la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central, en la región metropolitana, y a través de la señal online en www.radiovillafrancia.cl, en la señal online, como hemos dicho. También puedes escuchar a través de TuneIn, aplicación gratuita para dispositivos de smartphones similares, que también te puede ayudar para incluso no saturar la misma streaming que por el cual estamos saliendo. De las informaciones que tenemos del sector, alrededor ya de 30 personas detenidas en el sector, particularmente de Infante, sector de Los Bosques, han hecho, según nos han comentado los vecinos. Agradecemos también a los vecinos que nos han estado llamando y a quienes han estado reporteando en el territorio. Se ha hecho una especie como de cacería, ¿no? Han hablado donde se está tomando a gente diestra y siniestra, independientemente de lo que está siendo detenida en este sector, y se registran enfrentamientos en el sector de Avenida 5 de Abril. 30 personas detenidas, había un menor que fue arrollado por un carro blindado de carabineros. Son informaciones desde el interior de la población. Y también informar de lo que está ocurriendo en otras partes. Por ejemplo, en Huechuraba, en el sector de La Pincoya, también se registran barricadas, como todos los años también. También lo vieron para el 4 de septiembre, que ahí siempre conmemoran y celebran. Recuerdan el triunfo de Salvador Allende. Esto está en la zona norte de la región metropolitana. En otros lados también nos consultas por acá si es verdad lo del chico atropellado. Sí, es efectivo. De hecho, están personas también del arrayo.com a él y nos confirmaban esa información desde el lugar. Un chico fue arrollado por un carro blindado de carabineros. Esto ocurrió hace un rato, más o menos unos 30 minutos, no más que eso. Parte de las informaciones que tenemos. Hablábamos delante de la marcha en Concepción. En Concepción se realizó una marcha a horas de la tarde que comenzó en el sector de la Plaza Perú, esto cerca al frente de la Universidad de Concepción, marcha que no pudo avanzar más de 2 cuadras y fue brutalmente reprimida. Más de alrededor de 40 personas fueron tomadas detenidas. Sin embargo, la marcha prosiguió de igual forma hasta la plaza de la ciudad de Concepción, hasta el sector de la Catedral. Misma catedral donde en su momento se inmolara Sebastián Acevedo en 1983. Y realizaron allá una velatón y también plantearon consignas respecto a los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos al recuerdo de seguir luchando. Ahí acusaban particularmente al gobernador de la ciudad, militante del Partido por la Democracia, según nos relataban personas desde ahí. ¿Tenemos más reportes desde otros lados? Yo lo único que tengo es que en Valparaíso fue desalojado el Liceo Eduardo de la Barra hoy día en la tarde. Todo lo que me están informando hasta el momento, no sé cuánta gente se fue detenida o cosas así, pero... Tengo acá la información, la envió alguien hace un momento, en el Liceo de la Barra fueron detenidos 73 personas, fueron detenidas. Claro. Ahí Nicolás Luis nos envían, Luis Dinamarca, 73 personas fueron detenidas hoy día del Liceo Eduardo de la Barra. Esto es en Valparaíso. Ahí confirmamos la información, 73 personas fueron detenidas hoy día en el Liceo Eduardo de la Barra. Eso es Quinta Región, Valparaíso. ¿En otro sector de la capital? En otro sector de la capital, allá en Conchalí, los pobladores de Conchalí y la Asamblea Territorial de Conchalí está marchando en este momento y al parecer no se registra ningún tipo de incidente en ese sector. Y tampoco hay corte porque hay que también vale mencionar de que en sectores de Conchalí y en sectores de Huechuraba se registran en este momento cortes de luz. También habían ahí... se registran también barricadas en la zona de Maipú y a Villa Portales, también se informa esa otra. Villa Portales en Estación Central y en Maipú, eso, ahí nos decían en el sector de Las Naciones. Parece, sí. Esto es la zona poniente de Maipú, eso está más o menos camino Rincón hacia interior, hacia atrás del Templo Votivo, para quienes nos ubican en claro. Eso. Y en la Villa Portales, que eso es Estación Central, esta comuna de la región metropolitana, la misma comuna que es, también es Villa Francia. Villa Portales, que está ubicada hacia el sector, para los que no ubican, de donde está la Universidad de Santiago, la USACH. Está como al lado, en términos territoriales. Claro. ¿Tienes más informaciones que te voy a decir? No, creía que había una información, pero no era una información. En sector también de Pedro Aguirre Cerda. En Pedro Aguirre Cerda, sí, en Lo Vallidor Norte. Lo Valle del Norte, estamos leyendo también el minuto a minuto que está puesto en colgado en la página radiovillafrancia.cl. Estamos viendo varias cosas, se están haciendo también otro tipo de conmemoraciones, por ejemplo en el Estadio Nacional, en la Casa José Domingo Cañas, también en el Estadio Nacional se está llevando a cabo la velatón tradicional que se hace todos los años. Estamos leyendo acá. Me envían información, la estoy actualizando ahora. ¿Tiene algo que decir, Gabriel? No, es que en el Twitter de Carabineros de Chile dicen que el tránsito está suspendido en San Luis de la comuna de Quilicura. ¿En el sector de San Luis de Macul? San Luis de la comuna de Quilicura. No, perfecto. En la comuna de Quilicura. Nos envían acá desde el territorio la información. Hay 3 carniceros apostados en el sector de Infante con los Valles. Esto es ahora. Carniceros son donde se suben, ya casi a manera de mansalva, a los detenidos. No dicen que tengan ojo en ese sector y Fuerzas Especiales está bajando en automóvil y avanza a pie por el interior de Villa Francia. Repito la información. Ojo, hay 3 carniceros apostados en el sector de Infante Cerda con los Valles. Esto está más o menos como una cuadra y media de, o menos de una cuadra y media de 5 de abril. Y Fuerzas Especiales está en este momento al interior de la población, camina en piquetes a pie, al interior de Villa Francia. Y nos confirman que el menor que fue atropellado por un retén móvil. Carabineros. Esa es la información ya precisa que estamos chequeando constantemente y filtrando. Recuerde que pueden inscribir, si quieren, a través del mail a info@radioviafrancia.cl. Repito, info@radioviafrancia.cl. Y también pueden llamar al 022-403-8786. Les repito, al 022-403-8786. Ese es el teléfono. También pueden ocupar el hashtag el 11 por RBF. También estamos leyendo lo que está ocurriendo ahí. Estamos revisando distintas informaciones que nos van llegando. Quiero hacer una recapitulación respecto a lo que ha ido ocurriendo en este sector, particularmente en Villa Francia. Primero, la velatón, a eso de las 8:30 de la noche. Previo a eso se cortó la locomoción muy, muy temprano. Carabineros se dedicó a hacer control de detención, porque había vecinos bastante molestos por esta situación. Han estado acá ya varias semanas al interior de la población, en distintos puntos. Ayer, bueno, dos veces tuvo el golpe en el sector de aeropuerto con Yelcho, en una idea que había un paquete sospechoso. Y se la llevaron en grúa, con fusiles en mano, bastante asustado. Y también ocurrió hoy en la mañana en el sector de Infante Cerda, en la panadería específicamente, eso queda entre Los Valles y Los Bosques. Al final resultó ser falsa alarma, para variar. Pero con robot incluido y todo. Con robot Wally incluido, como decían los vecinos. Claro. Eso es lo que está ocurriendo. Y en la velatón se está desarrollando normalmente. Se hizo sin ningún problema una marcha hacia el interior de la población. Sin embargo, Carabineros comenzó a lanzar bombas lacrimógenas y empezaron los enfrentamientos en el sector de Avenida 5 de Abril, ahí donde está el sector de la ciclorruta. Y ya van, insisto, más de 30 personas detenidas, los que nos confirman. Y para los que estén dentro del sector, atento, en el sector de Infante Cerda con Los Valles hay 3 carniceros. Se están moviendo carros blindados también por el sector de Yelcho y entrando por el sector de Infante. Así que atento. Y nos decía Jaime Araneda, que están haciendo control en el sector de Río Quetro con Las Rejas. Esto es el sector donde está ubicado un supermercado en Avenida Las Rejas Sur. La salida que hay allá a Río Quetro, hacia Las Rejas, están haciendo control también de identidad. Seguimos con informaciones. Nos dicen que en el sector del Cortijo, esa zona norte de la capital, también hay barricadas y se están realizando velatones y conmemoraciones. ¿Tienen algo usted ahí en términos de región? No, en términos de región, hasta el momento no está pasando nada. O sea, prácticamente en las regiones fueron las velatones, todas pasaron muy piola y se fueron cada uno para su casa, salvo en Concepción, que, bueno, hubo... Pero voy a ver porque, por ejemplo, por ahí señalan que en el sector de Valdivia, que también ayer hubieron barricadas en el sector de la Palma de Dúa, por ejemplo. Claro, es que salvo que estoy tratando de cotizar alguna información de ya que se están moviendo hacia las poblaciones de las ciudades más, de las principales ciudades de las regiones. Sí. Pero por lo menos en las que he estado hablando hasta ahora ha estado todo muy tranquilo. Sí. Una información que está por confirmar, pero en el sector de La Pintana, dicen sin luz en la población Pablo de Roca, nos envía ahí la Andrea ese tuit, dice, insisto, La Pintana en la población Pablo de Roca. Y por aquí dicen que, no sé si será cierto, si esto será broma o no, vamos a chequear, pero no es una información, insisto, corroborada ni filtrada, que se habría estado atacando el diario El Mercurio, que está ubicado en Vitacura, el centro. Es una información que vamos a ver si será cierta o no, es parte de lo que nos va llegando, pero insistimos, esa información no está chequeada. Seguimos... revisando, se han realizado conmemoraciones, insisto, en varias partes. Se lleva a cabo en el Estadio Nacional, en José Domingo Calle, en distintos centros de tortura. Y tampoco ya hay locomoción en este sector. Fue dicen que hay 3 carabineros heridos en Melipilla, no sé, eso es como también un rumor que... Vamos a ir confirmando, una parte de lo que son rumores y la otra de las que podemos chequear. Respecto a la información del territorio de acá de Villa Francia, la información está chequeada. para que también evitemos las especulaciones y todo, más de 30 personas detenidas, eso es efectivo. Un menor de edad que fue atropellado, específicamente fue por un cuartel móvil de carabineros, así ya está confirmado. Y bueno, están al interior en estos momentos de la población. Efectivos de Fuerzas Especiales Piquete están a pie, acompañados también de carros blindados, pero ellos van avanzando a pie dentro de la población. Joaquín. ¿Qué? ¿No? Bueno, lo que se está registrando. Bueno, otra información también se está diciendo en los lugares más precisos, en el sector parece que el Cortijo, ahí también hay cortes de luz, estoy revisando. También se dice que en el sector de Cardenal Caro, en Conchalí, también habrían cortes, y también en el sector de la población Juanita Aguirre, desde aproximadamente las 9:10 pm estarían con cortes de luz también ahí registrados. Así que ahí estamos dando más precisiones en qué parte específica de Conchalí se están registrando los cortes de luz. La Tercera está informando de que hay un carabinero herido a bala. Ya, eso es el reporte que da La Tercera. Sí. Así okay. Que habría que confirmarlo. Hay que confirmarlo. Y hay varias gente que está diciéndolo por Twitter, entonces, pero no hay foto, no hay nada. No sé si las canales están diciendo algo también en torno a eso. Bueno, vamos a continuar con la programación de Radio Villa Francia. Les recuerdo que en cualquier momento interrumpimos, vamos a estar en vivo hasta la madrugada con los distintos reportes, con distintas informaciones respecto a lo que esté ocurriendo. Y están en estos momentos, por ejemplo, observadores de derechos humanos nos señalan que Carabineros está apuntando con la submetralleta, la UCI, contra vecinos. Esto en el sector de 5 de abril con Yelcho. Sí, y también se registran Carabineros en el Tranque y por el Estero. Acá también. Eso. Mira, es acá nos señala Yussi González, Velatón en Huacho Copihuae, en Valdivia, por Memoria, Verdad y Justicia. Esto es lo que está ocurriendo también ahora. Parte de lo que estamos revisando. Recordaba que había algo en el sector de Valdivia. Vamos entonces, suena en Radio Villa Francia, Víctor Heredia. Esto se llama Sobreviviendo. Seguimos en la programación especial a 41 años del golpe militar en Chile. Acá, Villa Francia, no olvida. Seguimos en Radio Villa Francia en esta programación especial, interrumpiendo en cualquier momento la transmisión para poder informarles en vivo y en directo. Cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Sobreviviendo.

Sí que ahí está, por supuesto, se está realizando hoy un acto de conmemoración. También nos informan a través de la señal 3 de La Victoria que allá en la misma población La Victoria ya empieza a haber ciertas provocaciones de parte de carabineros que están ubicados en Departamental con Avenida La Feria. Así que también, por supuesto, saludos. Y de acá dice Bruno Araya, que es de acá del sector de Villa Francia. El gusto de los pacos de ingresar a los pasajes para lanzar bombas. Pasaje entre Kemchi y Luis Infante. En esos pasajes, por ejemplo, Luis Plaza, para los que ubican este sector, otras calles más chicas como el sector de Los Valles y otros, han estado lanzando lagrimógenas hacia el interior de las casas. De hecho, ya nos comentaban que había algunos compañeros acá de radio que están completamente gaseados por carros blindados de carabineros. Son las informaciones que estamos revisando en vivo y en directo. Son las 22:17 de este día jueves 11 de septiembre del 2014, conmemorando ya 41 años del golpe militar dado en Chile el 11 de septiembre de 1973. En Valparaíso en este momento se están en la parte alta de Cerro Los Placeres, se están produciendo barricadas y corte de luz y se escuchan disparos, según informa gente que está por allá tuiteando. Y también hay disturbios en Valparaíso, en el Paradero 25 de Rodelillo, donde se han producido barricadas, donde están interrumpiendo el tránsito. Entonces, sector de Cerro Placeres, estamos hablando de Valparaíso. En la parte alta de Cerro Placeres. Ah, ya, eso es una zona muy distinta a la parte céntrica del Cerro Placeres. Es zona alta de Cerro Placeres y en Rodelillo. Y en Rodelillo. Allá en la zona alta de Los Placeres hay corte de luz en algunas cuadras. Y bueno, y en algunos sectores se están agarrando a disparos con las fuerzas especiales. Pero... Y el paradero 25 de Rodelillo, que es un camino largo que es para subir un cerro, están exactamente en el paradero 25. Hay unas barricadas que están impidiendo el tránsito, que lo están cortando. Perfecto. Salvar también a gente, no habla del sector de las barricadas, en el sector de Santa Julia, población Santa Julia. Saludamos a Raúl Patricio, que nos estaban viendo varios reportes también. Joaquín. También acá se notifica que hay también barricadas en la octava región, en el sector Collao, camino a Penco. Ahí se registra también barricadas. Entonces, volvemos a insistir en la información. Eso es la octava región. Octava región. En el sector de Collao. Collao, camino a Penco. Camino a Penco. Eso, casi una hora más o menos de... un poquito menos, creo, de Concepción, propiamente tal. Sobre Villa Francia, varios vecinos nos han estado reporteando. Recuerda que también está el teléfono, hay personas que están ahí atendiendo. Es el 022-403-8786, lo repito, 022-403-8786. Varios vecinos bastante molestos por lo que está aconteciendo en el sector, donde Carabineros está lanzando lisa y llanamente bombas lacrimógenas hacia el interior de las casas, y también el sector de Yelcho con Avenida 5 de Abril, que nos señalaban que Carabineros estaba apuntando con las UCI, las armas, las submetralletas que llevan a vecinos. Eso, la información es que hay en este momento alrededor de ya 30 detenidos, más de 30 detenidos según nos confirman. Atento a la gente del sector, sobre todo en el sector de Infante Cerda, con Los Valles, donde estaban apostados tres carniceros, y también con los piquetes de fuerzas especiales que estaban al interior ya de la población. También se registraban algunos barricadas en el sector de Aeropuerto, nos confirmaban también por interno. Pueden enviar reportes a info@radiovillafrancia.cl, repito, info@radiovillafrancia.cl, al teléfono que ya les dimos, al Twitter, al hashtag el 11 por RBF, el por con una X, hashtag o un gato, el 11 con número X por RBF, y también vamos a estar leyendo acá, o al Twitter RBF Radio Popular. Joaquín. Sí, también a propósito de lo que estaba preguntando Pelusa, también se encuentran en la zona de Ovalle con Clotero Blés, en la zona de Ovalle también con Autopista Central se encuentran, podríamos decir, barricadas. Así que ahí estamos respondiendo también a la pregunta que había hecho ahí Pelusa de si es que se encontraba, habían cosas que estaban pasando en Los Valles. Efectivamente, hay cosas que están pasando. Ahí parece barricadas, pero también estamos, por supuesto, ahí prontos a tener mayor confirmación. Pero por lo menos a través de Red de Emergencia se notifica barricadas en Los Valles. Confirmado entonces lo de el Mercurio, ya vimos lo que pasaba en la zona alta, el Cerro Los Placeres, esto Cerro Placeres en Valparaíso y también el sector de Rodelillo, el sector de Lovalle también. Y mandamos saludos también a la gente que nos escucha en distintas partes argentinas, que desde la tarde están escuchando, a la gente también de en Estados Unidos, al sector de El Bronx. Saludamos fraternalmente ahí a compañero Víctor Toro. Y también nos escuchan desde los Andes, de distintas partes que nos están avisando. Estamos leyendo aquí distintas informaciones que nos lleguen. Hay gente, es bastante llamativo lo que ha ido ocurriendo en términos mediáticos, sobre todo por la psicosis que hay en términos de lo ocurrido el pasado día lunes en el sector del subcentro de la Metro Escuela Militar, que de una u otra manera también ha venido, entre comillas, legitimar por parte de la prensa la mayor cantidad de carabineros en el metro y en distintas partes. No así lo que la gente por lo menos plantea como que lo conveniente. Algunos vecinos decían, bueno, cuando asaltan los jardines, estoy hablando del sector particularmente, cuando asaltan los jardines, que es una cosa bastante frecuente acá, jardines y sala cuna, que sean asaltadas, carabineros nunca llega, nunca está. Pero para este tipo de fechas tiene un gran contingente de efectivos desplegados. Así que esas son las informaciones que tenemos hasta el momento. Insistimos, están también en el sector de San Bernardo, ya sur de la región metropolitana. Se registran barricadas, igual que el día de ayer, el sector particularmente de Los Morros. Parte de las informaciones que vamos a estar revisando e interrumpiendo las transmisiones de Radio Vía Francia en esta programación especial que comenzó a eso de las 7 de la mañana y que sigue hasta la madrugada del día de hoy, conmemorando a 31 años de el golpe, 41 años, perdón, del golpe militar. Varias cosas que hoy día, por ejemplo, se hablaron con respecto a la ley de amnistía, que se llamaba a apoyar por parte del Ejecutivo una iniciativa de parte de algunos parlamentarios que quieren retirar la ley de amnistía, independientemente, como señalaba abogados de derechos humanos, que la ley de amnistía ya no se está ocupando en tribunales. Mandamos saludos también a Víctor Montoya, allá del sector de La Florida, Víctor Hugo Montoya, que sí, ayer fue anulado su juicio. Le mandamos un abrazo fraterno también a él, por el mismo juez que hoy día se recibe, o sea, por el mismo fiscal. Que recibe el apoyo de parte del Ejecutivo, Raúl Guzmán, conocido ampliamente como el fiscal antivegano. Para él ser vegano era una prueba de que era un perfil psicológico terrorista. Esa es parte de lo que es, insistimos, el perfil del actual fiscal que está a cargo, fiscal en jefe de esta investigación de lo que son los bombazos de los dominicos y del subcentro del Metro Escuela Militar. Y gente que los consultaba respecto a una cuña en particular, se las vamos a explicar bastante sucintamente, que tiene que ver con lo que ocurrió en este territorio en particular, porque mucha gente probablemente no lo sabe. Y esta cuña con la que retomamos una pausa musical es parte, y puede poner la oreja respecto a esto, de los 15 entre detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos que tiene este territorio, que es bastante pequeño en términos territorial, en términos de magnitud, es bastante pequeño. No son más de 3 cuadras a la redonda, que es Villa Francia, me refiero específicamente, lugar que visitó en su momento el Guatón Romo, por ejemplo, que se llevó detenido ahí a varios vecinos pobladores. Y estos son los nombres de todos los detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos de Villa Francia. Afortunadamente, un tema de historia, gente que no se va informando, también es importante que entiendan el contexto, que entiendan las razones que están detrás de algunas cosas que mucha gente no la explica porque no las vivió. Eso no quiere decir que uno pueda empatizar, me refiero a la gente de otros territorios. Son 15 personas detenidas, desaparecidas, jóvenes, niños, prácticamente el caso de Luis Alberto Silva Jara, el Chaca, el 6 de octubre de 1988, el caso de Jovita, por ejemplo, una peluquera vecina del sector, o dirigentes pobladores como el caso de José Villagra, Eduardo Lara, también parte de los que son nuestras personas por las cuales estamos conmemorando un nuevo

pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Ahora escuchas la programación especial a 41 años del golpe militar en Radio Villa Francia. Y retomamos las transmisiones acá desde Radio Villa Francia a través del 107.5, la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central, acá en la región metropolitana, Santiago de Chile, y también a través de nuestra señal online, a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal por internet, y también a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. Te puedes escucharnos también ahí buscando Radio Villa Francia. Seguimos con los reportes de distintos conmemoraciones que se están llevando en la capital, en el sector de La Granja, el sector de Peñalolén. También se estaban llevando a cabo conmemoraciones. En este momento ya hay barricadas y enfrentamientos. Y también en el sector norte de la capital, el Huechuraba, particularmente en el sector de La Pincoya. También había en Hualpén, si no me equivoco, en el sector de la octava región. En Hualpén, sí. En Hualpén. Efectivamente. Y también en la octava región, barricada en Avenida Alonso de Rivera. Hay enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas especiales. Ojo, eso. Y ahí saludamos también a los chicos del periódico Resumen, allá, @Resumen. Sí. Pueden seguirlos también ahí, a la gente en la octava región. Hay gente que preguntaba cuán objetivo éramos. Nada de objetivo. Nada. Absolutamente nada de objetividad va a encontrar acá. Ni en ningún medio de prensa. Y si usted encuentra un medio, le hago una apuesta. Si usted encuentra un medio objetivo, le doy lo que usted quiera. Porque no va a encontrar, no existen los medios objetivos. Sí. Está la subjetividad y la análisis de los hechos. Eso es una cosa. Y la otra, en sus lecturas, son totalmente distintas. Y acá somos un medio con opinión. Así que si está buscando algo distinto, tiene un montón de canales de televisión que le van a surtir de una visión del mundo bastante esquizofrénica, pero que probablemente le va a hacer sentir bien y le va a hacer arrurú a su cabeza. Sí. Otra info. Los detenidos parece que en Concepción, la mayoría, por eso van a pasar a control de, una buena parte van a pasar a control de detención. Hay que confirmar de todos modos la información. Y estarían ubicados en Lomas Verde y en la Central, allá en octava región también. Ahí nos informan. Acá en el sector, particularmente en el sector de Villa Francia, en el sector de Robert Kennedy, en el sector de la Brasil también, donde había control policial, la Brasil que está hacia el sector ya de la Reja Sur, se están gran cantidad de efectivos policiales. En este momento, por en la población, acá en Villa Francia, dos tanquetas que están, dos tanquetas MOWAC, por si usted no las conoce, son tanquetas blindadas que están pasando por el interior también de la población. Harto gas, que es lo que más se ha quejado los vecinos de el sector. Harto gas lacrimógeno, bastante fuerte. Y son parte de las informaciones que tenemos acá. Más de 30 personas detenidas están en estos momentos confirmadas. Y también que confirma que hay un menor que fue atropellado por un cuartel móvil, cosa que está chequeada. Otra cosa, a los que consulta en términos del sector, y esto lo digo por una información que nos llegaba de acá, de que fue sorprendido una persona, entre comillas, grabando y había dicho incluso que era de la radio. La gente conoce bastante bien quiénes son de acá. Se lo advierto a la gente que quiera venir al sector, no le fue muy bien a esa persona. Acá funcionan ciertos códigos y los vecinos saben perfectamente identificar quién es quién. Así que ojo con eso. Agradecemos a los vecinos que están comunicándose también ahí con otros compañeros que están recibiendo las informaciones, tanto en el teléfono, se los recordamos, es el 022-403-8786, ese es un teléfono fijo, el 022-403-8786. Y también a nuestro mail, info@radiovillafrancia.cl, también pueden escucharnos. Enviarnos su reporte ahí y también a través de Twitter y a través de Facebook. El Facebook, la página de Facebook es Radio Vía Francia, también pueden ubicarla fácilmente ahí. En este sentido, agradecemos también a todos los que están, no solamente, y esto lo importante, no solamente difundiendo lo que está ocurriendo, sino que también están informando. Cada uno es un propio emisor y eso es algo que acá se empuja mucho y se considera y también se alienta. Cada vecino acá, un reportero, cada persona en su territorio es un reportero y no tiene ninguna necesidad de depender de otros que en la línea editorial de un jefe que responde a quien paga su cheque, diga lo que va o lo que no va. Se habla de carabineros heridos en distintas zonas. Son los reportes que más rápido siempre llegan porque la mayoría de los periodistas están al lado de carabineros y al lado de los oficiales que están a cargo de los procedimientos en la región metropolitana. Y mañana veremos el ritual de algún personero político del gobierno yendo a visitar al hospital de carabineros al carabinero herido. Eso es parte de la tradición de todo 12 de septiembre y podríamos decir también de todo 30 de marzo. Ocurre por lo general en la misma, podríamos decir, obra teatral. Así que le informo para que sepa qué va a pasar mañana. Informamos también de lo de mañana, por supuesto. Así que eso. Ahí dicen que hubo que hay personas que llegaron fuerzas especiales para el sector de Londres 38 y que la gente de los mismos sectores les gritaba esbirro y otras cosas. Seguimos en esta transmisión especial a 41 años del golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Nos fuimos a la pausa musical no solamente con la música, valga la redundancia, sino también con esta cuña que conmemora, informa también, educa y también hace presente a nuestros 15 vecinos y vecinas, 15 detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Son 4 particularmente detenidos desaparecidos, el resto fue ejecutados políticos. 15 personas, insisto, en un territorio bastante pequeño. Para quienes no entienden todavía la historia de este sector y tampoco entienden del por qué sale la gente y conmemora de esa manera. No estamos hablando de un nanay, estamos hablando de gente que le fue arrebatada sus familiares. 4 de ellos que no se saben dónde están. Hasta el día de hoy, estamos en el 2014. Fueron detenidos, lo relataba delante, dirigentes sociales, pobladores de acá, en 1964, por el propio Osvaldo Guatón Romo, que trabajaba para la DINA, uno de los más sádicos torturadores del cual se tenga registro en nuestro país. Personalmente vino. Digo esto, ¿por qué? Porque cuando hubo un careo, el Guatón Romo se burló de las deudas de las viudas, de las compañeras de estos detenidos desaparecidos de acá, de Villa Francia. Y también amenazó, incluso delante. Afortunadamente el día el Guatón Romo no molesta, pero no es el responsable absoluto de, para nada, de una dictadura que tuvo a varias personas trabajando, varios intermedios, pero que tuvo responsables, muchos de esos responsables hoy día están sin ningún problema en el Congreso. Celebramos por un lado el que haya sido detenido Rosauro Martínez, diputado desaforado de Renovación Nacional. Sin embargo, este quedó en libertad después de una fianza de 200.000 pesos. Esa es la realidad en este país. Está por el asesinato, insisto, de 3 miristas en 1981 a propósito de la operación Retorno, la operación allá en el Tume, que fueron asesinados y estaban encabezados este grupo de militares por Rosauro Martínez. La Rotonda Grecia, dicen, se vio carabineros de civil entrar al auto a la Hormida, se vieron porque chocaron un auto particular. Mira, dice Rodrigo Suárez. Ahí voy a tratar de saludar a la mayor cantidad de gente, la verdad no podemos con tanto. Y sí, me quedo con lo que dice David Nichikigoy. Dice, es imposible que la voz haga más daño que las armas. Esto a propósito de que había gente que criticaba el tipo de transmisiones. Me corrige Rodrigo Castro, dice, lo de Londres 38 era en un sentido figurado. Quedé mucho más enredado con esa información, Rodrigo. Sí, gran que nos acompaña en varios matinales. Era matinales. En su sentido griego. Como diría un parlamentario. Tenemos reporte de regiones, estimado, a propósito de lo que pasaba en Valparaíso, en la octava región. en el sector de Hualpén, en el sector para el lado de Penco, estaban ocurriendo, y en el sector de Alto de Placere y Rodalillo, eso es en Valparaíso. En Valparaíso. Y ahora hay barricada en Alfonso de Rivera. Hay enfrentamientos entre capuchados y fuerzas especiales, dice. Ilústrame, ¿Alfonso Rivera dónde? En Concepción. En la ciudad de Concepción. De Concepción, octava región. Marcha que fue bastante fuertemente reprimida. Durante. De hecho, una de las excusas que yo vi, por lo menos de algunos, es que no habían pedido autorización para marchar. Y como respondieron bastante bien los dirigentes de allá, de la marcha, dijeron, bueno, jamás se ha pedido permiso para marchar por Concepción cada 11 de septiembre. Sí, como acá dice un vocero del PSAP, dice, ni Piñera había reprimido fuertemente una marcha por el 11 en Concepción. En Concepción, es verdad eso. Saludo ahí a Gatoso, que nos informa eso. Marcha que, al pesar de cerca de 40 personas detenidas, llegó igual a el centro de Concepción, a la plaza de esa, la ciudad penquista, y se colocaron en el frontis de la Catedral de Concepción, mismo lugar, como ya señalábamos, donde se inmoló en su momento Sebastián Acevedo. Estamos revisando las informaciones. Tiene un reporte ahí, Joaquín. Sí, hay que confirmar, pero se dice que ahí en San Gregorio, se registran fuertes ruidos y cortes de luces. Así que habría que ver de qué se trata bien, pero eso es lo que se sabe hasta este momento. Bueno. Aquí, en un sector relativamente cerca, sin energía en el cuadrante Carlos Valdovino, General Velázquez. Esto es Lovalle, Panamericana Sur. Cuántas cuadras pasando por la reja sur para allá, mandamos saludo a ese sector. Sin energía, cuadrante Carlos Valdovino, General Velázquez, Lovalle, Panamericana Sur. Saludamos también ahí Richard Curinao, miembro ahí del diario, y póngale ojo ahí también a huerquén.cl, Pupeñi, Capu Lamien. Recomiendo seguir escuchar a Radio Villa Francia, una radio de verdad en la memoria de nuestros Wenui. Mandamos saludo también allá a la gente, y particularmente a la gente de Huerquén, que siempre está informando también lo que ocurre dentro de los territorios mapuches. Perdón, Rodrigo, son los nombres que están grabados los adoquines fuera de Londres 38. Y es más, te agrego, radiovillafranca.cl está subido el reportaje de una serie de reportajes que se llama La Memoria Represiva de Chile, el lugar de Londres 38, un fotoreportaje bastante. Saludamos a nuestros amigos también de AFI Santiago. Dice Katy Carol Colica, que dos tanquetas pasean por Avenida 5 de Abril. Efectivamente, de hecho tengo la fotografía acá, la voy a subir inmediatamente. Sí, acá efectivamente se registran dos tanquetas en Avenida 5 de Abril. Esto, por supuesto, sumaría a todo lo mencionado anteriormente, a un niño... ¿cómo se llama? Arrollado por un retén móvil, exactamente. Disparo de lacrimógena al interior de las casas. Por supuesto, también un hecho bastante lamentable, que fue el caso de un señor que fue a enfrentarse a Carabinero, le fue a señalar y le fue a reclamar por el uso constante de lacrimógena, y fue apuntado en la cabeza con una subametralladora Uzi. Eso es principalmente lo que nosotros hemos podido registrar, gracias a nuestra, un gran saludo por supuesto a nuestra notera allá de la radio, y es lo que se ha podido registrar principalmente en este caso. Lo otro que también fue lo que habíamos mencionado, alguien que dijo que era la radio, y por supuesto no lo era, todos saben quiénes trabajan acá, así que no lo intente ni lo pruebe. Tengo adelante. Información de Valparaíso, en el Cerro Los Placeres, quemaron un auto, los encapuchados. Ya. Entonces, espérate, estoy volviendo hacia el tuit que encontré. Mientras, le mandamos saludos a los compañeros ahí de Radio Placeres, particularmente ahí a Ricardo Salazar, con el Galeón Clandestino, que va todos los domingos a las 6:30 de la tarde por las señales de Radio Villa Francia. Programación todos los días, las 24 horas. Ahí está la fotografía de los tanquetas Mowa, Gabriel. Exactamente, el lugar donde se quemó el auto es en la avenida Mata con Dr. Quirós Weber. Ahí quemaron un auto, un grupo encapuchado. Y también el tránsito está cortado en Alto Locampo, en la ruta 60. Hay barricadas y Carabinero está desviando el tránsito para que no se pueda entrar por ello. Y a propósito de la información que daba Joaquín, estoy leyendo ahí, saludo a Gatoso del foro Bielsa Rebelde, muchos detenidos en Conce. Mañana pasarán a control de detención. Varios se necesitan abogados. La mayoría está en Lomas Verde y en la Central. Repito, muchos detenidos hoy día en la marcha conmemorativa de los 41 años del golpe en Concepción. Mañana pasarán a control de detención varios. Por lo que se necesitan abogados, insisto, en Concepción es esto. Y la mayoría está en Lomas Verde y en la Central. Eso me refiero a las comisarías. Se sienten ráfagas de balas hasta ahora en el sector de las ferias con Salesiano, nos dicen por acá. Estamos ahí revisando, llegan hartos reportes. Esperamos también lo mismo, Cristian, le llama, le agradecemos los saludos fraternos. Están sin luz en el sector de Villa El Teniente, esto es en Rancagua. Saluda ahí Víctor Alejandro. Y nos envía saludos allá desde la sexta región y saludamos también a nuestros compañeros de Radio Ucana, allá en la 107.1, la frecuencia modulada en la sexta región. Importante tema eso. Y Jorge Montesinos nos envía algo acá, estoy tratando de leer. Acá Pelusa, por ejemplo, la gente que hablaba de la Panamericana Sur y el sector de Lovalle, dice en el sector donde ella vive, que de allá de ese sector, tiene luz. Hay otros sectores que no están. Eso tiende a ocurrir. De hecho, nos pasó a nosotros, por ejemplo, el 29 de marzo estuvimos acá sin luz y en otras cuadras estaban con luz. Eso tiende a ocurrir en algunos sectores. No siempre es todo el sector ni toda la comuna que de repente uno lee reportes respecto a eso. Incluso puede ser de que algunas casas, dependiendo de las fases también del generador que puede estar en cuestión, también puede ser de que algunas casas solamente queden sin luz. También se reportan cortes de luz en otras partes de Vero y Reserva. Al parecer hay que confirmarlo sin La Victoria, pero por lo menos hay cortes de luz al frente de La Victoria hacia el lado sur, que es la Villa Sur. También se registran ahí cortes de luz. Nos envía Jorge Montesinos una nota que está consignada en Soy Chile. Por si no lo saben, Soy Chile pertenece también a la empresa de El Mercurio S.A. Ojo, por si acaso hay gente que dice... porque se dedica más al tema de redes sociales, pero la información que lleva ahí es que la PDI ha detenido a más de 1.300 personas en operativos por conmemoración del 11 de septiembre. Esto con más de 1.000 oficiales y 4 carros para resguardar los puntos más vulnerables. Durante esta jornada, algunos de los arrestados mantenían objetos incendiados, según consigna este medio. Se han hecho, de hecho, operativos previos también al 11, y es un poco lo que estamos revisando hoy día. Sí, pues Felipe Villanelo, ahí está, pues, que dice, yo haciendo sapiens sin encontrar que ver en un día tan triste y recién se me ocurre poner la radio Villa Francia. Oye, los jueves va La Inmortalidad del Cangrejo, hoy día no va, hay programación especial, estamos desde las 7 de la mañana en ello, recibiendo reportes de distintos lados y también aportes, pero la próxima semana va sí o sí La Inmortalidad del Cangrejo y de hecho los compañeros, ¿cómo se llama? Están aquí presentes. Estamos presentes. Estamos presentes. Es una especie como de teletón. No, es una mala analogía en todo caso. Muy mala. No, claro. Al final, nosotros optamos, y por supuesto también es parte también de una idea de la de general en común de todos los de la radio. Pero como nosotros estamos como de turno, podríamos decir, porque estamos ocupando este horario, también somos los que estamos haciendo la locución y estamos, por supuesto, informando a través del minuto a minuto y estamos recabando todo tipo de informaciones. Los que nos escuchan normalmente en La Inmortalidad del Cangrejo no conocen esta versión más chistosa, etcétera, pero, por supuesto, también podemos hacer esta labor seria y esta labor informativa que esperamos que todos les sirva y que todos puedan saber en realidad lo que está pasando más allá de lo que los medios de comunicación de esa caja cuadrada o plana últimamente esté diciendo. Seguimos con informaciones, ya está confirmado lo que ha ocurrido con el Mercurio en la sede central allá en Vitacura, que fue atacado por desconocidos que atacaron la parte del estacionamiento, por lo menos lo que han consignado algunos medios, y se habrían destruido algunos autos. Tristeza por eso, tremenda. Seguimos acá en el especial al 41 años del golpe militar, este 11 de septiembre, ya pronto va a ser 12. En el consultorio Chuchunco, están bastante cerca aquí, esto casi al llegar a las rejas, hay personal de civil policía vigilando si llegan heridos a manifestaciones, atentos con eso, cosa que ocurre habitualmente. Se cuentan muchos heridos, y quiero ordenar esta parte, se cuentan muchos heridos por parte de carabineros, y dicen, bueno... Carabineros tiene mucho herido a diferencia de los manifestantes. Los manifestantes generalmente no van al consultorio porque son detenidos al momento de ir. Cuando van a algún centro asistencial, siempre hay personal. Aquí es costumbre que en el sector del consultorio de San José de Chuchunco haya personal policial. Y son tomados detenidos las personas que llegan con lesiones o heridas en jornadas de protesta. Por tanto, la gente tiende a curarse o ver los propios vecinos también eso, porque en vez de ayudar a un consultorio que debieran asistirte, te terminan deteniendo. Así que agradecemos también ahí a Jaime Aranea que nos confirmase, no había ido eso también, que ojo a todos, en el consultorio de Chuchunco hay personal de civil, de la policía, vigilando si llegan heridos de las manifestaciones en Villa Francia y alrededores. Sí, desafortunadamente sí, Macarena Espinosa, eso no es culpa nuestra, es culpa de una legislación bastante mala y que desde el 1993 generó y concentró un monopolio radial, así que podemos transmitir en FM solamente para Estación Central. Nos gustaría llegar a Viña del Mar, pero está para eso la señal online, que está la posibilidad online y en TuneIn, en lo que podemos sortear para poder subvertir esas medidas restrictivas, porque la otra radio no tiene ningún problema. Y radios que, por más que tengan radios que toquen pura música chilena, pertenecen a capitales españoles. Es lo que puede haber acá. ¿Hay reporte de regiones? No, por el momento nada. Solamente corte de luz en Valparaíso, por todo el Cerro Los Placeres. Y también en Concepción. Ya se están también. Entonces hemos concentrado en Valdivia. Adelante estamos consignando lo que estaba ocurriendo allá. Saludamos también a la gente ahí de un medio independiente reinteresante, Revista Bagual, así que pueden también buscarla y seguirlo allá. Prefieran medio independiente, prefieran medio autónomo. Es como un poquito Barça incluso señalar esto, siendo uno, pero hay menos sesgo, por lo menos va a tener claro de que no va a estar escuchando un relato que está pagado. Claro. Que tiene un cheque ahí y que en definitiva va a tener un sesgo independientemente de lo buena onda que pueden ser periodistas. Hay periodistas que caen bastante bien, pero desafortunadamente trabajan para medios que no se portan bien. Claro. Si nosotros decimos algo por una intención, es por cariño a lo que hacemos y a lo que queremos. Acá otra información en Quinta Normal, con Avenida Carrascal hacia Costanera Sur. O sea, Quinta Normal... Carrascal con Costanera Sur, hay cadenazo al tendido eléctrico y barricadas en algunas esquinas, nos informa Emilio Morales, que está en el sector de Quinta Normal. Mandamos feliz cumpleaños, Emilio. Cumpleaños, Emilio. Decía que en la mañana lo habíamos saludado, no lo alcanzó a escuchar porque estaba, sí. Y nos mandó unos reportes desde el centro de la capital. Te saludamos ahí en tu cumpleaños, Emilio, siempre ahí presente y también enviando información. Estamos... Ah, mando un saludo también a familia que está escuchando, por supuesto. Les mandamos un saludo a todos allá y ojalá estén bien donde están. Hay unos familiares que me avisan por interno que están escuchando. Señalar lo que ha ocurrido, por lo menos en el sector de Villa Francia. Le hacemos un reconto. A eso de las 8:30 de la noche se estaba realizando una velatón. Velatón que reunió a muchísimas personas, se hizo una marcha por el interior de la población y al salir al sector de Avenida 5 de Abril ya empezaron a disparar bombas lacrimógenas a ese sector y bueno, comenzaron los enfrentamientos. Carabineros y efectivos de fuerzas especiales entraron a la población, hubieron más de 30 detenidos, lo que tenemos por lo menos consignado. Pueda ir subiendo ese número. Hay un menor que fue atropellado por un cuartel móvil, un retén móvil de carabineros. Y bueno, todavía se encuentran en el sector carros blindados y piquetes de fuerzas especiales al interior. También haciendo controles en las distintas salidas de Villa Francia, el sector de aeropuerto, por ejemplo, con 5 de abril, hacia el sector de que va hacia Loerrazuri, al sector de atrás, Río Quetro, con La Reja. Y al sector del consultorio de Chuchunco, como bien decía Jaime Araneda, están policías de civil esperando a quien pueda llegar allá herido para tomarlo detenido. Los amigos de Periódico Resumen nos informan que se reportan desórdenes en sectores de Agüita de la Perdiz y La Leonera en Chihuayante en este momento. Ah, conozco esa población, un saludo para allá. Agüita de la Perdiz y La Leonera. ¿Leonera? Sí. Leonera en Chihuahua. En Chihuayante, perfecto. Así que, eso es la octava región. La octava región. Mandamos saludos ahí tremendo también a la gente de Revista Resumen. Ahí también tienen medio informarse en la octava región, ya le señalamos también en Valdivia, Huerquén ahí con Richard Curinao. No, hasta el momento no sabemos más allá del atropellado, estaban viendo algunas personas aquello, pero efectivamente se confirma, fue atropellado por un retén móvil de carabineros. Son informaciones que tenemos en este especial, a 41 años del golpe militar, programación que hemos estado desde las 7, punto de la mañana, todo el día, hasta que sea necesario acá. Y mira, en general, mandamos un saludo también ahí anticomunista que nos envía fraternos saludos. Cuando quieras venga dar una vuelta para acá, lo esperamos con muchísimo gusto, si es que puede. Hoy día tenemos especial cariño por él, de hecho. Sí, de hecho, un especial cariño ahí a anticomunista. Y hoy día es súper fácil llegar para acá, va a llegar bien, lo van a tratar bien allá en la esquina, ahí en el aeropuerto. Con ¿Y eso de valiente soldado? Por favor, aquí tómese un café, si no le va a pasar nada. Sí, en realidad. Pero bueno, es lo que estamos transmitiendo en esta programación especial de Radio Villa Francia. Nos vamos a ir entonces con una pequeña pausa musical. Nosotros seguimos. Estamos chequeando su reporte. Les recuerdo, si quiere enviar algo, no dice Karina Corleone y en Vitacura no pasa nada. De hecho, pasó. Contrario que pasó. Pasó. Lo del Mercurio fue. Fue en Vitacura, así que Vitacura está marcado. La sede central, están las oficinas centrales de El Mercurio, S.A. Ahí está la oficina de Agustín Eduard Eastman. Recordarles, nuestro teléfono es el 02-2403-8786. Se los repito, el 02-2403-8786. Y también pueden enviarnos al correo info@radiovillafrancia.cl o a través de las redes sociales, a través de la página de Facebook Radio Villa Francia, así tal cual. Y lo otro es @RBF Radio Popular en Twitter. Y también pueden ocupar el hashtag el11 por RBF. Nosotros nos vamos con una pausa musical y con la parte de la programación. Y como lo hicimos denante y lo volvemos a hacer porque no nos vamos a cansar, para que la gente que no ubique el contexto o parte de, importante de la historia de Villa Francia, de esas tomas que vienen del sector, cuando siempre los mandan a Chuchunco City, estos son los fundos de Chuchunco. Por tanto, este es la zona o sector de lo que era Chuchunco y se realizan las tomas por allá. En 1970, a la gente de la Robert Kennedy, en la Operación Sitio, 1967-1968 en adelante. Y bueno, en esa breve historia, después que empiezan los blocs, por ejemplo, ya a mediados de los 70, durante el gobierno de la Unidad Popular, que son tomados también por vecinos y vecinas del sector, hay una historia, y una historia bastante potente que cobra sentido en esta fecha. Son 15 personas detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos, que tiene que, lamentablemente, que contar como saldo este sector durante lo que fue la dictadura encabezada por Augusto Pinochet, tras el golpe militar de la élite en este país, que truncó un proceso popular que a usted le puede gustar o no, pero que nos trajo una dictadura de 17 años, que las poblaciones se vivieron bastante, bastante fuerte, y tenemos todavía resabios viviendo, tampoco ha cambiado mucho las cosas. Y para que entienda bien esto, lo vamos a dejar entonces con esta cuña que recuerda a nuestros 15 vecinos y vecinas detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos de Villa Francia. Porque Villa Francia no olvida. Ya regresamos, en cualquier momento interrumpimos transmisiones para irles con mayor información. Jova del Tránsito Valdés Pozo, 6 de octubre de 1974, ejecutada política. Pedro Flores Durán, 11 de enero de 1974, ejecutado político. Erika Sandoval Caro, 27 de marzo de 1984, ejecutada política. Eduardo Vergara Toledo, 29 de marzo

Y retomamos transmisiones acá en Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online, y también a través del dispositivo de aplicación gratuita para dispositivos móviles llamado TuneIn. Agradecemos todos los reportes que van llegando. De hecho, nos acaban de informar que en la estación Los Héroes, línea 1, está cerrada sin intención de trenes por procedimiento policial, aparentemente por un objeto sospechoso que ya a esta altura ya se vuelve casi habitual. Esto la tarde también el Metro Las Rejas estuvo cerrado bastante rato, a eso como a las 3:30, 4 de la tarde, la estación Neptuno, y bueno, todo el día, y a partir de lo que ha ocurrido el día lunes, esto ha ocurrido en el metro, más de 500 efectivos policiales también dentro de los vagones. Y dentro de esos efectivos policiales, señalar también que un vecino que nos relataba que fue detenido antes de comenzado a eso de las entre las 8 y 9 de la noche, estuvo en la comisaría acá cercana, estamos hablando de la 58, fue detenido por otra razón, por estar llevando un instrumento, y Carabineros le pidió que abriera su bolso para ver ese instrumento. Él estuvo negando, se veía, esto es bastante arbitrario, y bueno, fue tomado detenido sin pasar a control de detención ni nada. Y dentro de la comisaría, lo que él relata y señala es que vio a cerca de 30 personas dentro de la comisaría, con algunas que estaban con gorros y que estaban con bolsos y bananos listas para salir, estaban de civil. Eso también nos relata, y ficó ahí también un par de personas. Esto, insisto, de lo que relatan los propios vecinos. Y de lo otro que hablamos, de las ametralladoras UCI en el sector de Yelcho, con 5 de abril, un vecino que salió a increpar por el mucho gas que estaba lanzando Fuerzas Especiales de Carabineros hacia el interior de las casas, fue apuntado con una UCI en su cabeza. Todos son reportes de los propios vecinos de acá del sector. Pasemos a revisar regiones, Gabriel. Regiones, llegando ya, acercándose hacia las 12 de la noche, se ha encendido la cosa en regiones. Hay varios reportes de barricadas en diferentes ciudades, en Talcahuano, en Putaendo, en San Felipe, en Valparaíso, en este momento en el Cerro Barón, en Miraflores, en el sector de las Pataguas. Hay varias barricadas y enfrentamientos con carabineros y fuerzas especiales. También hay enfrentamientos en Valdivia en este momento. También en Talca, en la sector de la población de la Padre Hurtado, hay enfrentamientos y barricadas también. Lo que sería la 5 Oriente con 19 Norte. También hay reportes de barricadas en Lota. Y en el sector nororiente de Rancagua también en este momento hay enfrentamientos, barricadas, y se cortó la luz en todo el sector nororiente de Rancagua. Así que esas son las informaciones por nuestras regiones, y siguen aumentando. De acá nos informan desde la comuna de Maipú. Se escuchó la comuna de Maipú, particularmente en la población O'Higgins, un fuerte bombazo, nos dice Chris Pipe. Un fuerte bombazo se escuchó en la comuna de Maipú, en la población O'Higgins. Bueno, agradecemos todos los saludos que nos van llegando, y que, bueno, que le agrade también este bloque musicales que van también entre medios, relatos también que se van desarrollando, y también la música. Mucha de la música que fue programada por ustedes mismos durante el día y con gente que nos avisó con tiempo, le agradecemos muchísimo. Estoy aquí viendo imágenes del sector de Leonera, Chihuayante, Lagrimógena, sí. Y manifestantes, lo que tú precisamente nos señalabas delante. Sí, yo quería aprovechar de mencionar también los espacios de la memoria donde se están realizando velatones acá en Santiago. Principalmente tres es lo que he estado viendo y viendo el reporte, que serían en la Casa de la Memoria en José Domingo Caña, en Ñuñoa, y también en Ñuñoa, por supuesto, el Estadio Nacional. Y obviamente un tercer espacio es Londres 38, donde también se está realizando una velatón en memoria a los detenidos desaparecidos hace 41 años y, por supuesto, durante toda la dictadura cívico-militar acá en Chile. Sí que ahí hay, por supuesto, espacios de la memoria, y si usted está cerca también puede ahí asistir, acudir y acompañar y rememorar, por supuesto, a los caídos en la dictadura. Nos envían información, esto por interno, dicen que en el sector de la comuna de Renca, esto en la zona de Infante con Maquena, hay barricadas hace rato, y esto es particularmente la población Tucapel Jiménez. Sí, un saludo también a la COTE, que nos envía información también, repito, en el sector de la comuna de Renca, en la zona de Infante, con Maquena también hay barricada hace rato, y esto es la población Tucapel Jiménez, esto es la zona norte de la capital. También en Chillán, en este momento, en el sector de Estero Las Toscas, también hay enfrentamientos y barricadas con fuerzas especiales. Mira, ahí también retuiteo algo que es, en estos momentos se nos informa barricada en el sector de Camelias, en Puerto Montt. Puerto Montt. Ahí, a propósito de Puerto Montt, no debo también señalar, uno que ha sido está siendo recordado también en redes sociales, pero que no es oficialmente o masivamente recordado, un detenido desaparecido, pero fue en Democracia. El caso de José Huenante Huenante. Digo esto a propósito de Puerto Montt, de donde era oriundo precisamente José Huenante, y fue desaparecido durante el último año del gobierno de Ricardo Lagos. Fue subido en la radio patrulla, de la cual luego nunca más se supo. Es contado también como un detenido desaparecido, pero en Democracia. Así que también se exija saber dónde está José Huenante. Importante eso, y bueno, reseñamos la información. En este momento se informan de barricadas en el sector de Las Camelias. Esto es la ciudad de Puerto Montt. Así es. Bueno, ahí también Ney se está diciendo, ahí tanqueta llenando de gas mi querida Villa Francia. Efectivamente, las tanquetas siguen movilizándose en el territorio y por supuesto también llenando de gas lacrimógeno. Eso es lo que también se puede ver desde este lado. También se escuchan ruidos. Ahí hay que confirmar esta información. En el sector de Quinta Normal, San Pablo, Las Rejas. También dice Manuel Rodríguez, Tonino, que él también vio a estudiantes con mochilas y gorra, estudiantes lo ponen entre comillas, y dudoso de la dependencia de la DPI, antes de la marcha el otro día. Puede ser coincidencia o paranoia, uno ya no sabe qué pensar, pero es lo que señala. Cuetazo en el sector de Quinta Normal, San Pablo, Las Rejas, o ante Radio Villa Francia, dice Cirit, sí, ya nos reportaba de Emilio desde el sector de Quinta Normal, acá en el sector más céntrico de la capital. Está cerrado el sector de la Avenida Grecia, por ejemplo, para manifestaciones, no enseña Rodrigo Suárez. Claro, en la autopista, claro, la autopista de Espucio Sur, Espucio en esa zona, en el sector Rotonda Grecia. Uh-huh. Ahí es donde parece ser que hay cortes de tránsito. En el sector también ampliamos lo que ocurre en Conchalí, está Renca, zona norte. Nos vamos a Conchalí, zona norte de la capital, en La Palmilla. Se cortó la luz hace rato. Nos informan ahí por interno, también estamos consignando aquello. También en el sector de Lagunilla, en Lota, también se han armado más barricadas y están quemando una palmera, dicen. Así que está bien fuerte lo que está pasando en región en este momento. Estaba todo muy tranquilo, pero llegando hacia las 12, acercándose a las 12, ha empezado a encenderse especialmente hacia los sectores de las poblaciones, en las ciudades más importantes de la región, de las regiones donde la gente ha salido a manifestarse, ha salido a enfrentarse con carabineros y ha empezado a cortar el tránsito. Sí, acá también en San Miguel se habla también ahí de que hay harto ruido así de percusión de balas, parece. También, por supuesto, hay que ver si es que también hay otra información ahí, que incluso dice que se escuchan disparos en el centro de Santiago. Yo no sé si comprobarlo, pero por lo menos se dice acá. Yo creo que bueno, pero eso pasa siempre en el centro de Santiago, como uh-huh. Si no es algo, sí, muy, no es alguna novedad. No puede ser que no se trata de esto, sí. Oye, el RULA está informando, de hecho, dice en San Miguel, Villa Madeco, se oyen al parecer disparos a lo lejos. Hay de nueva información respecto uh-huh. a San Miguel. Y también, por ejemplo, los entre comillas cuetazos de lanzamiento de bombas lacrimógenas suenan similares, mucha gente también tiende a confundir, pero puede darse también perfectamente el caso de que sea así. Jaime Araneda dice, en tanquetas descargan lacrimógenas en el sector de Yelcho con Palena, relativamente cerca de donde estamos ubicados. Están las tanquetas MOWA, estas son tanquetas que ocupa carabineros y que son bastante habituales en estos sectores también de otras partes de la capital, en el caso de La Pincoya, Peñarolén. También mandamos un saludo también a la gente de la Hormida allá, que estuvo de aniversario hace un par de semanas, una semana y media, algo así. Sí. También ahí estuvimos comunicándonos con ellos, mandamos un saludo fraterno también y mucho aguante hasta allá. Un gran saludo, y también ahí Carabineros de Chile haciendo un chiste, dice, estamos redoblando nuestros esfuerzos en distintos puntos del país para que sea una noche tranquila. Somos un amigo siempre. Me precisan que, perdón, me precisan que en el sector de Putaendo, en el puente 21 de mayo, donde se están quemando neumáticos y hay un enfrentamiento con carabineros en este momento. Eso es en Putaendo. En Putaendo. Monserrat Ulloa dice: Estación Central en La Reja Sur, enfrentamiento con carabineros. Parte y piano piano. Onegit dice: Amigos de la radio, avísenle a la gente que la lucha no es solo un día al año, por favor. Sí, tema importante, da por una reflexión que la estuvimos viendo en la mañana, la vamos a ver mañana todos los días, de lunes a viernes en el matinal, va de 10 a 1 en vivo y en directo y se retransmite a las 6 de la tarde para quienes lo escucharon, salvo que los días viernes va un poco más tarde, a las 10 y media, tenemos viernes de análisis, revisamos toda la semana y la revisamos en profundidad, la contextualizamos ahí, también mandamos saludos a Max Quitral que nos acompaña todos los días viernes. El teléfono ya lo dimos, está en el hashtag el 11 por RBF y el teléfono, lo voy a volver a repetir, es el 02-240-38-786. Lo voy a repetir de nuevo para darlo bien. Ahora es 02-2-403-87-86. Lo repito. ¿86 termina? 86. Ya, perfecto. 02-2-403-87-86. Es un teléfono fijo y también están los compañeros ahí también revisando todo lo que llega ahí. Ahí nos reportan desde el sector de San Miguel. Mandamos saludos a Alfredo González. Tremendo. Desde San Antonio, ahí a la gente de Radio Galáctica. Sí, donde nace saludo. La música. Y un saludo tremendo también Radio Comunitaria, sí. Que cumple un rol bastante importante, con una posición bastante clara también. Claro, y que nos tuitee a ver si es que qué está pasando ya en San Antonio también. Bien recibido acá. Sí, porque sería bien recibido, porque hasta ahora por lo menos no hemos obtenido información de lo que está ocurriendo en San Antonio. Acá, de las informaciones que tenemos ya confirmadas, hablando del sector, después de esta velatón que se realizó y marcha, posterior a eso de las 8:30 de la noche, más de 30 personas detenidas, un menor que fue arrollado por un retén móvil de carabineros, mucha lagrimógena en el sector, muchísima. Como bien decía Jaime Araneda, está también este hecho de que en el consultorio de Chuchunco hay policía de civil que está tomando detenido a la gente que vaya ahí con alguna herida o lesiones, que esa va a presumir inmediatamente que tiene que ver con alguna protesta, así que ojo con eso. Se habla de un menor que habría sido llevado en un auto, cosa que no hemos confirmado. De hecho, es una información que está circulando, que habría sido tomado en un auto civil y llevado. Se está chequeando aquello y llamamos a ser súper cautos. Por ejemplo, nosotros cuando recibimos informaciones de los vecinos sabemos quiénes son y tenemos certeza de lo que nos anuncian. Entonces, cuando aparecen información, ayer también se hablaba de eso durante la noche, vecinos incluso recorrieron el sector y no había. Esto para concentrar también los esfuerzos con lo que tiene que ver con la ayuda también legal, con la asistencia y todo lo demás a la gente. Oye, saludo ahí también, nos manda Fabián Escalona. Saludos, pibe. Hoy extrañamente alto, tanto que la voz fue a poner el orden, dice. Es que no, sí. Sabe que hay un especial. Él vino a escuchar La Inmortalidad del Cangrejo y se encontró. Pero ¿cómo va a ser especial que 11 de septiembre? Es que allá, tú sabes, en Nueva York, que el 11 de septiembre es distinto, se trata de otra cosa, y tú sabes, ¿no? Así es. Oye, harto están hablando de balazos en el centro de Santiago, uh-huh. A propósito. No, ya no está normal. Bueno, había unas fotos pero, ojo, decían, eran delante, Pablo Flores dice, pero ahora también nuevamente en el centro. Pero eso, yo sí, creo que es habitual en el centro de Santiago. Centro, estamos hablando de centro de Santiago. Sí, es habitual, sí. Uh-huh. Sí, habitual, pero no, o sea, si es que continuo, no es tan habitual. Porque en general son un par de balazos, un par de percusiones y se acabó. No es un enfrentamiento de larga duración. Claro, no es como que se estén pescando. Claro, exactamente. Pero quedó destrozado, suena la sirena, de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Le recuerdo a Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Thank you.

nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Ahora escuchas la programación especial a 41 años del golpe militar en Radio Villa Francia. Ya estamos de regreso acá en la transmisión especial a 41 años del golpe militar de acá desde Radio Villa Francia a través del 107.5, la frecuencia modulada, y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. También en dispositivos móviles a través de la aplicación gratuita llamada TuneIn. También puede escucharnos también. La misma página también tiene para versión móvil, pero puede también ocupar ese dispositivo. Seguimos, nos señalaban, bueno, hay bastantes vecinos que siguen insistiendo que lanzan bombas lacrimógenas hacia el interior de la casa. De hecho, hay una vecina acá que nos consigna lo mismo, en el sector de Los Valles se encontraba ella, y es parte de lo que se vivió. Continúan los carros MOWAT, los tanquetas MOWAT en el sector, y también contingentes efectivos policiales, piquetes que también tuvieron al interior de la población. En un par de minutos decían va a dar una conferencia de prensa, si es que no la vio en este momento, no estoy viendo, el general director de Carabineros, que estaba acá en el sector coordinando las operaciones, iba a hacer la conferencia de prensa en la 21 comisaría que está en Ecuador, ahí altura Metro Ecuador, una cuadra y algo hacia el norte, por ahí donde está General Velázquez, está. Y las barricadas del sector de las rejas con camino Viripilla fueron sacadas por la policía. Esto acá atrás, en la pasada reja sur, que cruza con camino Viripilla y que pasa acá Carlos Valdovino, y la otra va hacia departamental, fueron sacadas por la policía, señala Jaime Araneda. Hay varios reportes de vecinos que están tuiteando que la avenida del Sol y la avenida de la Compañía en Rancagua están, hay barricadas y están tirando piedra a los autos que están pasando. Eso es lo que está pasando en Rancagua en este momento. Son varias personas que están tuiteando, a lo menos unos 8 más o menos, que han estado reportando. Esto es la sexta región. Esto es la sexta región, en Rancagua, en la avenida del Sol y la avenida de la Compañía, que sería como la Villa El Teniente, eso, si no me equivoco. Bueno, Felipe Villanelo dice, me voy al sobre, pura tranquilidad, acá en el frente de Santa Julia, Macul. Así que manda saludos, vaya ahí tranquilo, qué bueno que pueda descansar. Y Montserrat Ulloa, vecina acá del sector, dice, balazo en las rejas sur con Río Quetro, muchos y muy fuertes se sienten. Esto nunca había pasado en 37 años viviendo acá, señala Montserrat Ulloa. Desde la altura de Avenida Ecuador se aprecia la irregularidad de la iluminaria para Reja Sur. Fuerza, manda Francisca Barrientos. Seguimos en esta transmisión especial en vivo y en directo. Son las 0:34 minutos ya del día 12 de septiembre, pero seguimos en esta programación especial a 41 años del golpe militar, una nueva fecha que se conmemora en todo el país. Y saludo también ahí a Carlitos, que me dicen que no había ido no tenía que ir, qué bueno, así que le mandamos un saludo también a él, al Teo, a la Ale, a toda su familia, a también vecino y también trabajadores de acá de Radio Villa Francia. En Valdivia, en el sector Ediles, hay más barricadas también, se están produciendo en este momento. Disculpa, eso es en Valdivia. Valdivia. ¿Qué región es Valdivia? Es la región de los ríos. Región de los ríos. Región de los ríos. La otra quedó en la región de los lagos, sí, que era antiguamente. También se registran cortes en mayor parte de la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Ya parece que son masivos los cortes en ese sector, e incluso en la municipalidad. Y también hay cortes en el sector, en sectores de Lo Prado. Además de, por supuesto, todos los lugares que habíamos mencionado anteriormente. Al parecer no se habla mucho de que se esté regularizando el suministro de luz. Por lo tanto, parece que, bueno, si tienen linterna, radio, FM, a pilas, utilízala, porque parece bueno, que... Bueno, hay varios vecinos del sector que están con radio a pilas. Exactamente. Que no están sin luz, pero están escuchando. Y, bueno, otros que tienen la suerte de escuchar a través de online, porque obviamente tienen luz, o bien tienen cargados sus celulares, cosas que deberían hacer, mantener casi siempre. Claro, mandamos un caluroso abrazo, por supuesto, a todos los que están escuchándonos a través de la señal FM, tengan luz o no tengan luz, ahí le mandamos un gran abrazo. Hay Exacto. cosas maravillosas como linternas que tienen radio incluida. Tenemos acá, de hecho, de sí. esa. Mm. Maravilloso. Es como agradezco el regalo que me hicieron ahí, presente. Sí. Bonito. Bonito. Después de que Alfonso me rompiera la luz. Así que seguimos en esta transmisión especial en Radio Vía Francia, a 41 años del golpe militar. Hemos empezado... desde temprano, desde las 7 de la mañana, con distintos bloques especiales, preguntaron si tanto el radioteatro como el especial que habíamos hecho contando la historia de previa a lo que fue la Unidad Popular y lo demás, ¿va a estar subida? Sí, la vamos a subir y va a estar a disposición para que también puedan escucharla cuando quieran y pueden también ponérsela a su hijo, a parientes, gente que a rato no le gusta leer mucho, pero se sienta, se pone un audífono o pone en la radio en su casa, como quiera, y puede escuchar esos relatos que son súper potentes y que están documentados históricamente, ojo, no son así al pedo. Da Vinci dice, bueno, yo puedo escuchar, ¿por qué el jefe se rajó con internet? Sí, ahí bien. Está bien, pues para que ahí, mientras también el trabajo, también saludo a todos los que nos están escuchando en esta noche de trabajo, a través, por supuesto, de todas las formas que se puede escuchar la radio, le mandamos también un caluroso abrazo y esperamos acompañarlo en esta jornada. Alejandro nos dice, su cuenta tiene una falla, informan, mucho RT, todo bien, pero son malos para dar, no son buenos para dar link para que lo escuchen. Lo hemos estado haciendo constantemente. Lo que pasa es que hubo un corte en luz y volvimos y estamos ahí, pero vamos a hacerlo. Se agradecen en todo caso, porque lo envían buena onda y una sonrisa. Muchas gracias, eso también ayuda muchísimo y vamos a estar señalando aquello. Efectivamente, paramos un rato para poder volver. Seguimos transmitiendo en la señal en FM, no así en la señal online, que pudimos recuperar y vamos haciéndolo. Para que puedan ustedes escuchar todo esto. A saludar a toda la gente de distintas partes, de tanto del país, del sector acá aledaño y también fuera de Chile. Exactamente, un gran abrazo a todos. La gente que está escuchando en Nueva York, la gente que está escuchando en Australia, la gente que está escuchando en Argentina hasta ahora. Sí. Respecto a los detenidos, el de la Villa Francia, al parecer no son muchos, son como alrededor de 8 detenidos los que están en la segunda comisaría. En la 21 comisaría no hay detenidos y al parecer los detenidos se encontrarían, habría que confirmar esto, en la Alessandri. Su comisaría es comisaría ahora ya. La Alessandri, ¿no? Sí. La Alessandri es comisaría. Sí, comisaría. Ahora, antes era la subcomisaría. Y ahora es la 58, comisaría de Estación Central. Al parecer ahí se encontraría, vamos a estar por supuesto sujeto a confirmación de esta información, pero por lo menos en la otra comisaría lo consignado 8 detenidos en la segunda y en la 21ª no se encuentran detenidos. Así que lo que tenemos confirmado entonces son 8 detenidos que están, ojo, confirmados. Habían sido llevados hasta la segunda comisaría. Claro, de todos los detenidos que hay, por lo tanto sí. hay más. Y de hecho lo que se dice, por lo menos la información, es que el resto se encontraría en la Alessandri, en la 58. Estoy leyendo, esto se los voy a dejar a ustedes como regalo. Le digo a los chicos que están acá presentes, Russia Today. RT en español, periodista chilena se convierte en meme tras cubrir con casco el aniversario del golpe. A esos niveles llegó. Esto a propósito que estaba, no fue acá en la zona, ella estaba cubriendo en el sector de San Bernardo, en Los Morros, el día de ayer. Sí. Y estaba casi... Parecía como de tipo ya de esos que sacan bombas. Y era demasiado lo que tenía puesto encima. Pero no sabía que se había puesto ya como un meme internacional. Por ahí me señala Jaime Araneda que están pidiendo apoyo a la policía por la custodia del Unimark de Las Rejas. Esto está en Río Quetro con Las Rejas. Toda la esquina. Ese Unimark que por lo general tiene abierta una pequeñita puerta. Sí. De hecho, es Unimark, muy chico por lo demás, claro, también. Claro, pero es el Unimark más paranoico que pueda haber. Uh-huh. Así que no me extrañaría. No me extrañaría para nada. Así que seguimos con la compañía acá, informando de lo que ha estado aconteciendo en distintos sectores de la capital y también en regiones. Ojo, hemos estado hablando de lo que está pasando en Valparaíso, en Valdivia, en Concepción, en Rancagua, en Puerto Montt, en distintas partes hemos estado viendo aquello. Seguimos entonces con las informaciones de lo que hablábamos recién y confirmaba Joaquín. Son 8 las personas que están, ojo, confirmadas detenidas, porque hay ya confirmación de esa información. No son los únicos. Así que seguimos acá con esto. Seguimos con el especial de RBF en esta ya noche de madrugada de 12, pero teniendo en cuenta que estamos conmemorando un 11 de septiembre más a 41 años del golpe. Uh-huh. Nos dicen algunos que se han cortado la por Twitter, nos informan de que se ha cortado la luz en Diego Portales con México. Y ¿eso en dónde? Eso es en la Florida. En la Florida, sí, ok. En la Florida. Y José Luis Caballero nos dice que por Radio Senco se pide apoyo a la policía por custodia del Unimark. Ah, eso es lo que estaban diciendo recién. Eso es lo que habéis dicho. Esto había sido Quetro con... con La Reja. Con La Reja, sí. Sí, ahí está, es Unimark ubicado. El Unimark, sí, el Unimark que... el ultra Unimark paranoico que... sí. Y claro, que si colocan un Unimark metido en la pobla y me imagino que ellos creen que van a entrar los pasteros, hordas de pasteros a robar la comida porque andan todos con bajón. Pero... pero así no es siempre. Claro. También está informando desde Chuchunco todo esto. En el sector de Luis Infante Cerda con Las Rejas, sector muy cercano al consultorio donde estaba diciendo Jaime Araneda, hay barricadas también, corte luz, se escuchan también balazos. Reporta ahí Carlos también, vecino acá del sector. Hay barricadas en La Reina en el sector del Hospital Militar. Estupendo. Hay una foto, ahí se la envié para aquí. Que de hecho, justo eso está al borde de Peñarolén. De hecho, un sector que normalmente presenta combate. Sí, también hay varias gente tuiteando de que hay algunas barricadas y enfrentamientos en el Cerro 18. Cerro 18 hacia la zona oriente de la capital. Entonces, en el sector del Cerro 18, sí. Esto es Lo Barnechea. Lo Barnechea. Sí. Zona oriente de la capital. Hemos estado revisando lo que ha pasado en la zona norte también, el sector de Conchalí, Huechuraba, Renca, también la zona sur también. Hemos estado señalando lo que ha estado... me está diciendo que mandan algo. Puede mandarlo al mail sin ningún problema, Cote, en términos de información. Y pueden estar revisando el minuto a minuto que está en radiovíafrancia.cl, en la página ahí, colgado arriba, está... seguimos transmitiendo en esta jornada en una conmemoración más del 41 aniversario del golpe militar. Dicen, mira, ¿será cierto? Da Vinci nos dice barricada de los trapenses, esto es en la Dehesa. Yo leí un par de tweets que estaban molestando con lo de la Dehesa, pero no sé. ¿Será broma? Sí, ¿será cierto? Sí, porque yo leí que algunos estaban poniendo que estaban quemando BMW, Audi, cosas así. Entonces, porque como... Cerro 18 es comprensible. Sí, porque bueno, sí, Cerro 18 es que está muy cercano, ojo, a zonas bastante acomodadas igual. Claro. Sí. Está como al frente, pero hay como un muro también. Pero ahí. Los trapenses igual está lejos. Entonces, de ese sector, sí. Sí, pues, entonces uno no... Si que fuera sería algo muy chistoso, pero... pero yo creo que puede ser parte de la broma. Sí, porque... como te dije anteriormente, había gente que estaba diciendo que estaban quemando Audis y BMW. Bueno, lo que, si encuentran un auto... Si encuentran un auto, eso es lo que van a quemar, en todo caso, por ese lado. De la información del chico que habría sido... Que fue atropellado por un retén móvil, quedó detenido. Nos confirman eso. Está bromeando ahí, se están quemando un Mercedes y un Camaro 2014. Ah, ya, la parte broma. Por eso es importante cuando podamos chequear. Sí, pues. Está detenido. Ah, chuta, qué buena onda. Y por golpear con su cuerpo un retén. ¿Cuál es el...? Es que me parece que... Intentar detener un retén con su cuerpo. Claro, es profundamente vergonzoso. O sea, te atropellan y luego te detienen. No. Ahí están... Invocando a Felo. No avisan que en 24 horas en el canal están mostrando imágenes del sector de Villa Francia. Ahí como toman detenido. Estamos viendo aquí, tenemos cerca también una televisión que podemos ir viendo aquello. Esto en el sector de, particularmente en el sector de Avenida 5 de Abril, lo que están mostrando esas imágenes de la velatón y marcha que se realizó y después se generaron los enfrentamientos. En Coyipuy en este momento hay hartas barricadas y un gran operativo policial para poder sofocar lo que está sucediendo en la ruta hacia Angolén en este momento. Así que, bueno, es lo que estamos revisando. Llega información por distintos lados. Consignamos eso, agradecemos, estamos ahí filtrándola y también chequeándola. Porque muchos dicen, mira, me mandaron esto, me avisaron esto, poder chequear las informaciones para poder darlas también. Así que acá estoy viendo. Recuerden que dicen que... Ah, no, estoy leyendo ahí unas cosas, términos de información. Que es una foto de carabineros, son varios carabineros que están pasando por el metro. Y le pregunta si están evadiendo o si están pagando su pasaje. Eva Faldita está enviando las fotos que se hicieron famosas ayer con esta periodista que estaba que nombraste en la nota que salía en RT de la niña que la periodista que es Daniela Valdés. Sí, periodista de Chilevisión. Claro. Uh-huh. Ella que se hizo mundialmente famosa por estar reporteando incluso el momento que Godzilla ataca a Nueva York. Dice la gente de Informador Sur, en La Unión, región de Los Ríos, sin barricadas, solo ayer se registraron. Se manda saludos allá a esa bella zona. Ahí esto está cercano a Valdivia, para los que no ubican, en el sector de La Unión. Dice en TVN, periodista denuncia allanamientos ilegales de carabineros a casas de vecinos en Villa Francia. Sí, bueno, varios vecinos estuvieron reclamando, lo que no solamente ocurrió eso, las lacrimógenas que se lanzaban directamente a las casas, sino también efectivos policiales apuntando con su UCI a las cabezas de los vecinos. Cuestión que nos han relatado ya varios vecinos. Varios. Melecita dice que está sin luz acá en un sector de Villa Francia y se me va a apagar el celu, así que me voy de Twitter, lo seguiré escuchando por FM. Claro, mandamos saludos. Sector Los Valles. Por ahí. Uh-huh. Mandamos saludos ahí también a la familia de la Belén. Seguimos nosotros acá en esta transmisión, insisto, especial de Radio Villa Francia a propósito de el contexto de conmemorar un nuevo aniversario del golpe militar de 41 años de ocurrido el hecho, pero que el legado está bastante bastante presente. Así que nos vamos a ir con una pausa musical, vamos a regresar, todavía nos preguntan hasta qué hora seguimos, hasta que sea necesario, así que vamos a avisar en el momento que paremos transmisiones, pero por el momento seguimos. Si hay algo que informar, vamos a interrumpir la pausa musical, pero si no, vámonos con unos cuantos temas, un par de temas, para que puedan, también nosotros rellenar nuestros propios cafés. Y usted también, por supuesto, si lo desea. Dice, si quiere nos pueden traer comida, dice. ¿A quién le dice? Están los compañeros de la sala de al lado. Los que están viendo informaciones, teléfonos, dicen, y nos pueden traer comida. Sí, también. ¿Por qué no? En realidad, o sea, tenemos hambre. Sí, ha regresado el hambre.

calles, así golpeará nuestro puño nuevamente. Así golpeará nuestro puño nuevamente. Canto, que mal me sales cuando tengo que cantar. Espanto, espanto, como el que vivo, como el que muero. Espanto de verme entre tantos y tantos momentos del infinito en que el silencio y el grito son las metas de este canto. Son las metas de este canto. Lo que veo nunca vi, lo que he sentido y lo que siento hará brotar el momento. Lo que veo nunca vi, lo que he sentido y lo que siento hará brotar el momento. Hará brotar el momento, hará brotar el momento. Soy un eslabón más de la inmensa cadena que dejó Víctor Jara y ansias de justicia corren por mis venas. Yo, yo, mira. No hay reconciliación, no queremos perdón, no, no, no. Hemos vuelto y más fuerte. Yo no canto por cantar ni por tener bonita voz. Yo no canto por cantar ni por tener bonita voz. Yo canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Yo no canto por cantar ni por tener bonita voz. Yo no canto por cantar ni por tener bonita voz. A 41 años del golpe, y aún tenemos la Constitución impuesta por una dictadura. Aún caminan impunes a nuestro lado aquellos que torturaron y asesinaron. Y aún siguen de pie aquellas mujeres que buscan verdad y justicia. Sin memoria es un pueblo sin historia. Ahora escuchas la programación especial a 41 años del golpe militar en Radio Villa Francia. Y ya estamos de regreso acá en esta transmisión especial desde Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online y también en la plataforma TuneIn para dispositivos smartphone. Puedes también tener esta aplicación que es gratuita también para poder escuchar. Ahí pones en el buscador Radio Villa Francia, también podemos salir en esa plataforma. ¿Consignaban? No, estamos todavía en vivo. Pregunta Xioma, la escoba si se cayó. Actualiza y probablemente te va a aparecer. Que más o menos hace como media hora un zorrillo botó el portón de una vecina. Esto es en Luis Infante, Cerda con Avenida 5 de Abril. Y nos dice Inés y se pregunta, ¿quién responderá? Esto a propósito de lo que está ocurriendo en el sector. Como ya hicimos el recuento, a eso de las 8:30 se realizó una velatón que también acompañó una marcha al interior de la población acá en Villa Francia y después se generaron enfrentamientos con fuerzas especiales de carabineros y con barricadas de distintos puntos cayendo a bastante gente detenida. Por lo menos tenemos confirmados 8 ya, estos fueron trasladados hasta la segunda comisaría, que están en espera que llegara el fiscal, pero nos dicen de muchos más detenidos. Incluso había uno que había caído la semana pasada a propósito de otro, que fue devuelto después por los propios efectivos policiales de la 58 comisaría Alessandri, acá de Estación Central, que estaría también entre los detenidos. Hay harto que ver en distintas partes. Se ha llevado esta conmemoración. Sí que es parte de incluso de lo que mucha gente no entiende. Por eso también parte de las cuñas que también contextualizan y profundizan cuál es la razón de esta conmemoración número 41 del golpe militar. Nos avisaban algunas personas que estaban saliendo en los noticieros ya de nocturnos, en los de la última edición, el sector. Estábamos viendo también aquello. Y bueno, efectivamente, ellos mismos señalaron que, a diferencia de otro año, no fue un año tan violento, entre comillas. Estoy citando a uno de los periodistas que estaba viendo en dos canales, por lo menos, que ustedes avisaron en el Canal 13 y en Chilevisión. Pero bueno, hay gran cantidad de detenidos, hay varios vecinos que están reclamando por la cantidad de lacrimógenas tiradas en el sector, particularmente hacia el interior de las casas. Pero no ha sido todo, solamente acá, en distintos sectores de la capital y también en las distintas regiones del país ha estado generándose enfrentamientos y distintas barricadas conmemorativas de los 41 años del golpe. ¿Tienen información por ahí? O sea, primero que hacer una opinión respecto a lo de acá también. Lo que pasa es que también acá está el plan modelo esta vez, este año, porque uh-huh. estaba González Juré en el territorio y por lo tanto obviamente uno ve prácticas que a veces son un poco distintas, tal vez no se le da tanto o se toman otras tácticas para pa hacer la represión, pero no se hace una represión tan dura, entonces eso también puede explicar un poco esas opiniones. Respecto a lo que uno va analizando los distintos lugares, más bien ha habido una estabilización, no se han abierto nuevos focos, ni nuevas barricadas, ni muchos nuevos espacios, sino más bien los que se están haciendo, que se están manteniendo las barricadas, mayormente por lo que yo veo en lugares que están, en Valdivia, en estas barricadas que había hablado en Concepción, los cortes de luz también no se han registrado, por lo menos yo lo que he visto, no se han registrado grandes nuevos cortes de luz, más allá de lo mencionado. Pero es muy probable que ninguno de estos cortes sea restablecido durante la noche por darse también en sectores en combate y por lo tanto sería difícil encontrarse con eso. Eso principalmente es lo que yo estoy así como monitoreando. Respecto también a lo del Zorrillo, también ahí me habían informado antes de que el Zorrillo entró derechamente por el portón y uh-huh. se estacionó. Como que lo ocupó de escondite, o sea, además de... De hecho, es más, te agrego algo, esto ocurrió hace un par de años, el otro día hablamos de los semáforos, que ganó la gente aquí saliendo a la calle y todo. Lo único, los semáforos de Vía Francia, hay semáforos en el sector de Infante Cerda, el sector de Yelcho y el sector de Aeropuerto. Esto porque esto era una carretera, la Avenida 5 de Abril, la gente que circulaba en vehículo pasaba a gran velocidad y la gente se organizó para conseguir semáforos a propósito de la muerte de varios vecinos. Los únicos que han roto semáforos acá es... efectivo, precisamente fue un carro lanzagases, un Zorrillo, eso fue hace un par de años, y tuvieron que reponer después de varios días, fue repuesto, pero eso es bastante habitual acá, desafortunadamente. Porque, bueno, la prensa tiene la visión desde el sector de las parcelas, Curacaví, hacia el tiro de cámara que es hacia Villa Francia y acompañado de fuerzas especiales. Nosotros estamos dando no una visión objetiva, una visión subjetiva. Somos sumamente honestos en aquello porque estamos desde este lado mirando las cosas y viviéndolas también. Entonces, ahí hay visiones contrapuestas en términos de quién es más o menos objetivo. Aquí no se trata de objetividad, se trata de contextualizar y partir desde los puntos de vista donde se están mirando las cosas. Aclarado eso, señalar que se han desarrollado actos conmemorativos de distinta índole, de distinto carácter también, a propósito de este 41 aniversario conmemorativo del golpe militar. En el Estadio Nacional, por ejemplo, se hizo velatón, en la gente de José Domingo Cañas, también gente de Londres 38, distintos centros de memoria, de recuerdo y de organización se han realizado y las distintas poblaciones. A lo largo de la capital, en la zona norte, en la zona sur, la zona poniente, oeste, como es esta, acá en Villa Francia, que es la zona oeste de la periferia, y también en regiones. Hemos estado informando sobre Valdivia, sobre Valparaíso, Rancagua, Concepción. Puerto Montt, Concepción, distintas zonas que hemos estado informando y también está en el minuto a minuto registrado aquello. Señalar que nos llegaba la información desde Coyipulli, así que atento a ello si ustedes tienen más información respecto a lo que estaría ocurriendo en Coyipulli, que habría una especie de allanamiento, no tenemos eso confirmado, en la zona de Coyipulli, que ha sido una zona bastante movida en este último tiempo. Sí, también hay enfrentamiento de la población San Gregorio, también se están informando ahora. Así que ahí también, eso no lo teníamos registrado hasta el momento, pero es lo que se está ocurriendo en este momento, probablemente de un poco antes, pero en este momento se confirma dicha información. Y esto es parte de las informaciones que hemos estado dando y que también matizan un poco las versiones que se está acostumbrado a escuchar o leer, y que también que producen esta esquizofrenia. La par de días vamos a estar hablando del 18 de curado en la tele, de ese tipo de notas, y como que se olvidara, lo señalábamos en otros programas de la radio, septiembre es bastante esquizofrénico y representa bastante bien a este país. Pero hoy o ya ayer, en términos estrictos, es un día de conmemoración, un día de recuerdo, de gente que no solamente está el golpe, sino lo que ocurrió desde el golpe en adelante, gente que resistió, que combatió. Usted y yo, cualquiera de nosotros tiene ciertos grados de libertades, muy entre comillas, la verdad, sobre todo que se ven en riesgo con las nuevas medidas y nuevas políticas que se van a llevar a cabo, atento con la modernización, entre comillas, que se habla de la nueva ley antiterrorista. Ojo con lo que se quiere hacer en términos de derechos fundamentales, derechos civiles, respecto a la nueva institucionalidad y nueva marco y nuevas facultades que se le van a dar a los organismos de inteligencia en este país. Importante porque si podemos incluso transmitir con todo lo en contra que tenemos, no solamente porque en Chile la frecuencias son bastante escasas, por decirlo menos, por decirlo de manera decorativa, porque esto es una mafia, un monopolio que están parados desde el Estado, sino que podemos seguir adelante porque gente no se quedó constatando pasivamente lo que ocurrió y trató de cambiar esto, y sigue tratando de cambiar. Nuestro homenaje a las personas que cayeron, hombres, mujeres, niños, padres, hermanos, tíos, amigos, compañeros, compañeras. Nuestro mejor homenaje va más allá de un acto puntual y reivindicativo. Nuestro homenaje humilde y bastante sencillo es nuestro trabajo diario. Es lo que podemos hacer, es lo que hemos intentado hacer también durante la jornada, desde el temprano en la mañana hasta el día, hasta hora de la noche, que son las 1:16, ya de la madrugada del 12 de septiembre. Y vamos, viendo ya varias cosas, varios se han ido a dormir, enhorabuena, qué suerte. Nosotros ya vamos a ir cerrando esta transmisión especial, que ha tenido de todo, y agradecemos muchísimo, muchísimo. Y las informaciones, los saludos también, porque la idea es esa, la idea es que cada uno dentro de sus sectores se convierta en un reportero que ayude a su propio sector, que difunda, que informe, y que también ayude. Claro, e ir formando redes, ir formando, yo creo que la medida que comunitariamente nos demos a conocer qué está pasando en cada territorio nos va a permitir no depender al final de estos medios, porque al final está esa típica lógica de que al final sentimos que tenemos que depender de ciertos medios de comunicación, y la verdad que no, si uno va formando redes, uno se va informando mutuamente, uno va a poder generando información mutua, y esa información mutua, y qué mejor y qué más verídico y qué más confiable además, que venga de alguien que vive ahí. Por ejemplo, no sé, teníamos ejemplos de ciertos lugares que decían, en 47 años nunca había pasado esto. Un periodista profesional jamás te va a poder decir ese dato. Jamás te lo va a poder decir, porque ellos no saben normalmente cómo es el lugar en donde está ocurriendo un hecho. Eso se demuestra muy claro acá en la misma Villa Francia. Ellos creen conocer la villa, no conocen nada, simplemente conocen una mirada desde 5 de abril, y eso es todo lo que conocen de la Villa Francia. Entonces, ¿por qué darle crédito a esas versiones frente a las versiones de la misma gente que está informando, que está informándonos, que nos estamos informándonos mutuamente? Entonces, darle, por supuesto, ahí mucho énfasis también a, como uno llama, autoeducarnos también, a autoinformarnos o informarnos mutuamente. Nos señalan por acá por interno, dice, ojo también, no es que no sepan, es la editorial, pensando en que son empresas mediáticas, son empresas, ahí no hay que olvidar también, eso. También, por supuesto. Y responden a un interés determinado, que son los que terminan firmando los cheques, los auspiciadores, la gente, los acuerdos, etcétera, etcétera. Hay gente, probablemente, de hecho, conozco muchos periodistas que viven en poblaciones. Y que viven en poblaciones como esta. Y trabajan. Bueno, uno les espera también que aporten, que traten también de hacer la diferencia, o si no, que una vez también un periodista decía, bueno, ¿qué hago yo? Pues tengo que comer y todo el tema. No te critico eso. Te pregunto, ¿qué haces después de eso? Exactamente. ¿Trabaja en algún medio independiente? ¿Ayuda a un medio comunitario de tu sector? ¿Aporta? Yo no voy a criticarte porque te estás ganando el pan. No va a entrar ya. Te concedo eso. Pero, ¿en qué aportas? ¿Dónde hace la diferencia? Y yo conozco a varios que trabajan en medios bastante, según palabras de ellos, asquerosos, o que no le agradan para nada su línea editorial, pero también aportan. Exactamente. Ojo, anónimamente, por varias razones toman esa decisión, aportan a medios o aportan a también hacer diferencias desde otro punto. Sí que es importantísimo aquello, viendo lo que ha estado ocurriendo, y que, insisto, esta transmisión especial tiene que ver con aquello, tiene que ver con reivindicar. No hay nada de objetividad en aquello, no vamos a vender discursos que no son ciertos, no vamos a entrar en una hipocresía a hablar de que estamos desde una objetividad señalando, estamos diciendo los hechos que vemos desde nuestra subjetividad, que está marcada por donde vivimos, por donde vemos el mundo. No estamos enclavados, qué sé yo, en una oficina, qué sé yo, en Providencia, mirando y todo. Estamos acá. Y para bien o para mal, nuestra visión de cómo vemos las cosas las vemos desde acá. Con estos olores, con este contexto psicosocial, con estos cariños, con estos odios, con todo lo que tenemos aquí. Y esa es la realidad. No vamos a tratar de mentirles diciendo que acá está la información verdadera, objetiva, o, como dicen algunos de estos, medio independiente, está la radio independiente, ¿verdad? No somos independientes, somos autónomos. Claro. Dependemos de nuestra gente, dependemos de nuestros vecinos, dependemos de los lazos y los cariños que podemos fortalecer para levantar un medio de comunicación, hacer el mejor empeño posible y que se autogestiona completamente. Exacto. No solamente con actividades puntuales, se autogestiona, la autogestión es constante. Y eso nos permite aportar un poquito, no más que eso, igual que lo hacen otros medios, igual lo hacen otros compañeros y compañeras en distintas partes, en distintas localidades, en distintas comunas, en distintas poblaciones, en distintas, qué sé yo, regiones. Países. Así que es eso lo que nosotros podemos plantearles desde acá. Sí, acá están informando ya por dos fuentes distintas de que Zorrillo, Guanaco y Micro de Fuerzas Especiales van por la Reja Sur. Parece que después tomaron Yelcho y van a prestar apoyo a la policía que está en la bomba de bencinería acá en 5 de Abril. Eso es Huracabí con Avenida 5 de Abril. Para la gente, Kemchi. De hecho, por ejemplo, eso tiene que ver con la subjetividad. Cuando nosotros hablamos de Kemchi con 5 de Abril, está en una esquina, que es el sector de Villa Francia. Cruza un par de metros y estás en 5 de Abril con Huracabí. No estás con Kemchi. Que es de donde se pone la prensa este, porque no solamente cambia, sino que este es la zona de la población Cardán, que es donde se ponen, y ahí obviamente las miradas son distintas. Ahí saludos a la Angie, no la habíamos visto, está trabajando ahí, viene en el altiplano, sí, tiene poca señal y recepción, pero ahora nos está escuchando, mandamos un saludo ahí a Arica, que también nos ha acompañado en varias jornadas de transmisión, particularmente en las mañanas. Y a la gente del Valle de Utah le mandamos también un abrazo fraterno y grande, que están haciendo una pelea tremenda ahí con los Pumas, con el tema de las mineras de Magnan. Eso creo que van a poner ahí. Y otras más. Y el comandante de Carabineros nos salió al final por la tele hablando, diciendo el general director, por lo menos nosotros no lo vimos, pero debe haber sido las clásicas palabras. Necesario verlo para imaginar que decir que se desarrolló con cierta normalidad, de que ocurrieron bla y tal cosa, nombrar los carabineros heridos. Por lo general se hace esa rueda de prensa para la victimización de carabineros y decir, bueno, en realidad tenemos estos carabineros heridos. Claro, tenemos. Y por lo tanto jugar a empatar cualquier acusación de represión que se está haciendo a esa altura de la noche. Con los carabineros heridos. Insisto, mañana vamos a ver probablemente alguna autoridad visitando al carabinero más herido en el hospital de carabineros, valga la redundancia. Claro. Es lo clásico, es lo que ocurre ritualmente. Igual tú tenías razón en el hecho de que la villa estaba haciendo hace tiempo ya acordonada para un despliegue como más ordenado y más trabajado de fuerzas especiales. Y claramente era porque hace tiempo estaba visto de que se iba a dar una declaración desde acá, desde el general director de Carabineros. Pues, sí, entonces, y hubo un cambio táctico incluso en la misma forma de apostarse la policía. Claramente ahí había algo que uno sentía así como huele distinto. Sí, pues huele distinto, porque antes se acostumbraban a apostarse en los puntos de la panadería, por allá hacia el lado de Infante Cerda, pero ahora están a lo largo de todo 5 de abril esperando poder reprimir rápidamente. Claro. Y probablemente para que haya una relativa tranquilidad en el momento que llegara él. Asegurar además, por supuesto, una llegada segura del mismo González Juré y eso. Esa era probablemente la idea. En otro año probablemente va a ocurrir, no sé, en alguna otra población. Claro. Oye, nos dice Jaime Araneda, capitán Inostroza, en el Sapo de Chuchunco, inspeccionando a su equipo de avanzada. Capitán de Carabineros, a propósito que están ahí, no reporteaba ahí. Jaime Araneda, estaban apostados en el consultorio de Chuchunco, Sapu, en el cual estaban revisando también a la gente que llegaba a herida. También se contrataron lesiones ahí de ciertas jóvenes que nos consignaba ahí Jaime. Inteligente lugar para reportear, en realidad, bien. En parte. No, obviamente, claro. pero por lo menos pues, escucha la radio de ahí y obtiene información, no es mala. Así que, bueno, cerrando esta transmisión, ya son la 1:26, vamos a seguir, ojo, atento igual en todo caso al tema de las redes sociales. Seguiríamos perfecto, pero estaba todo cerrado, así que vamos a tener que ir a cocinar algo. Vamos a tener que ir a comer algo. Dijimos, vamos a asegurarnos, fuimos para allá. Íbamos a reportear al otro Chuchunco nosotros. Exactamente, que siempre nos tienen esperando con cosas para poder comprar y comer. Así que eso, pero vamos a estar muy atentos y a las 10 de la mañana, porque media hora tarde va los días viernes el matinal de Radio Villa Francia, también en vivo y en directo, todos los días de lunes a viernes de 10 a 1. Los viernes va de 10 y media, tipín 2 pasado incluso. Acá Jaime Araneda dice, pues el director general de Carabineros se fue al hospital institucional para ver los heridos. Claro, dicho y hecho, desde la lógica. Po. Desde allá va a dar el reporte de lo herido, va a decir. Exacto. Y ojalá con el carabinero más herido que tenga a su lado. De hecho, el más herido gana el premio, claro. O sea, entre comillas, no sé si incluso para un carabinero sea un premio. Es un tema para preguntarse de que te va a visitar alguna autoridad, si llámese Peñailillo o alguien de ese estilo. Peñailillo, ministro del Interior. Oye, envían saludos desde el extremo norte del país, desde Arica, Angie, que la estábamos saludando hace un rato. Oye, hace tiempo que no sabía de Angie. Acabo de explicar que ella estaba trabajando con una comunidades rurales bien alto y es difícil que llegue la señal, así que cuando vuelve a Arica, saludo a su familia, a su mamá y familia que escuchaba también el matinal. A Bruno Maturana, desde Oslo, están escuchando, dice, a pesar de la lejanía, el 11 se vive con la misma rabia y pena desde Oslo, allá en Noruega. Noruega. Mandamos un saludo también ahí en los países escandinavos, a Suecia. De todos lados nos escuchaba este día. Sí. Bueno, eso también, porque hay muchos chilenos que está pendiente de lo que también ocurre en Chile. Exacto. Muchos, entre comillas, en términos concretos son chilenos, pero hijos de chilenos también que viven en el exilio, se criaron en otras partes. Me tocó tener amigos así, gente de Suecia, gente de Finlandia, de Noruega, por ejemplo, hay harta colonia de chilenos. Le mandamos un saludo y para ellos tiene también un contenido y una carga emocional súper fuerte esta fecha. Y como decían unos amigos que vivían por esos lares, incluso más que la del 18, este día tiene mucho, porque para muchos marcó sus destinos, marcó sus rutas y marcó su vida, a muchos de ellos fuera, haciendo familia. Incluso los hijos, para su construcción de identidad, es un día que saben de que es el día que hizo que no sean de donde son y no sean de Chile. Entonces claramente es un día que marca, es un día finalmente para todos los que vienen afuera y que vivieron el exilio, es el día que cambió al final su destino. Exactamente. Ni más ni menos. Cambió su destino y cambió los destinos de todo un país. Exacto. Ojo, y me atrevería perfectamente a decir, cambió los destinos del mundo. Era un proceso tan sui generis, era un proceso tan experimental, que estaban todos los ojos del mundo puestos, y terminó como terminó el golpe militar en Brasil, en el 64. Estábamos hablando de lo que ocurría en Bolivia. Estuvimos haciendo un raconto también de contextualización histórica durante la mañana. Y vamos a estar con todas las informaciones, vamos a estar con todo lo demás. Hemos tratado de alargar incluso esta jornada, pero no los vamos a dejar así como así. Nos vamos a dejar en compañía también de los especiales. Que preparamos los bloques para sesionar durante la noche. Está uno de los especiales que tiene que ver con una contextualización histórica, a propósito de lo que estoy señalando, que tiene que ver precisamente con esto, de que no solamente está el 11, hay un proceso ahí que hubo, y es el proceso también de la unidad popular del que habla este especial. Y, ojo, que también tiene que ver con una historia. No empezó con el 11 en la historia de este país, obviamente, y continuó. También habla de la resistencia durante los años de dictadura, este especial. ¿Qué información respecto a los detenidos de acá de la Villa Francia? Hay 7 detenidos en la segunda comisaría. Ya. El carabinero que informa que los demás detenidos van a pasar a control de detención por porte de bombas Molotov, según ellos. Y aún no saben a qué comisaría los trasladan. Los de la segunda comisaría pasarían por desórdenes. Ya. Un resumen de eso. A ver, son 7 personas que están en la segunda comisaría, sí, de Santiago. El resto no se sabe todavía a qué comisaría van. Ya. O en qué comisaría están. Porque hay muchos más de 7. Hay muchos más de 7. Uh-huh. De hecho, lo que se registraba, por lo menos, que salieron, insistimos, nunca el mismo número, porque hay muchos que los dejan en el camino. Eran más o menos alrededor de 30. Entonces habrían otros más, habría por lo menos algún grupo que sería llevado a control de detención por porte de bomba Molotov. Uh-huh. Así que habría que estar viendo, por supuesto, de qué pasa con eso en el día de mañana. Vamos a estar muy atentos, y también porque están muy atentos también organizaciones de derechos humanos y también abogados que siempre están, abogados populares. Mandamos saludos también que nos están escuchando. Ayer estuvimos reunidos con un grupo de abogados también de México, defensores populares ahí a lo largo de todo el continente y a lo largo de todo el mundo, gente que pone su conocimiento a disposición también de los movimientos sociales y a disposición de la gente que no tiene recursos, la gente que no tiene staff de abogados para salvarlo cuando atropellan a alguien y tratan de culpar al otro. Ha sido un gusto, agradecemos muchísimo la compañía que nos hicieron, no solamente por el tema de compañía y sintonía, porque en gran medida, o yo diría, el programa, en definitiva, fue hecho con sus reportes. Y eso es súper potente. Bueno, y también no hay abogados, sí que hay abogados voluntarios también ahí que se acerquen a la segunda comisaría, porque no han podido salir en parte porque no hay abogados. Ya, vamos a tratar de ver, porque estuvimos llamando hace un rato. Volvemos a repetir, no hay abogado en la segunda comisaría. Exacto. Sí, lo vamos a poner ahí. Y pide que mande un saludo a la NEIS también. Mandamos un saludo también a la NEIS. Se da cuenta que hablamos de ella. Si ustedes también pueden poner, si alguien sabe de algún abogado de derechos humanos en esta zona, obviamente, que pueda. Y a la Carmen también. ¿Estar? ¿Ah? A la Carmen, sí, obvio. Y a quienes nos escuchan por FM, porque se les cortó la luz y están ya con problemas de batería a través de sus celulares donde están escuchando, y otros, o sea, que están tuiteando, pero están escuchando a través de la frecuencia modulada. Catrina Aurora dice, excelente programa, hoy se agradece la info de verdad, alternativa a la prensa burguesa. Saludos desde Maipú. Saludos, tremendo ahí a la comuna de Maipú, que mucha gente no cacha que esta Villa Francia era Maipú. Era Maipú. De hecho, todavía el club deportivo insigne de la población, Triángulo de Maipú, 1967, es el Triángulo de Maipú. Así se sigue llamando hasta el día de hoy. 67, siempre estamos en la discusión, sí, de eso. 67, 15 de agosto de 1967. ¿Y la villa desde cuándo es? Desde el 70, porque venía de antes. ¿Venía de antes? Sí, sí, recuerdo perfectamente la fecha de aniversario. No, estoy seguro, pero si fue 67-69. Pero el club de acá se llama el Triángulo de Maipú, que está ubicado ahí entre las estepas con Kemchi. Ahí está el club deportivo El Triángulo de Maipú. Y también saludo a la capitán Galve, a los Nogales, que son de otra, Apóstol Santiago, más atrás, a la gente de Real Aeropuerto, que también son clubes deportivos de acá del sector. Sí. Pero el de la Villa Francia propiamente tal es el Triángulo de Maipú, para que no se enoje nadie después de eso. Y mucha felicidad a la gente de la República de Francia, al colegio que logró un éxito después de 2 semanas en toma, los apoderados. Oye, se cambiaron de nombre, personalidad jurídica, ahora son Triángulo de Villa Francia. ¿En serio? Sí. Mira. Se cambiaron. Pero se han conocido con el Triángulo de Maipú porque esto era antes de la comuna de Maipú, antes de que cambiara. Eso, chicos. Bueno, recordar lo del abogado también que estaba diciendo. Si saben de abogados que se pueda comunicar, sí, o se pueda contactar para acá, ningún problema. Nosotros estábamos llamando, estaba nuestro compañero ahí, abogados de derechos humanos que deben estar recorriendo todas las comisarías por todos lados. Uh-huh. Mucho trabajo, probablemente para la Defensoría, una de las noches con más trabajo. Sí, a toda la gente del CODEP, a la gente de Defensoría Popular, un saludo fraterno ahí, que siempre están trabajando a full. Esto ha sido, señoras y señoras, el programa especial de la programación especial de Radio Villa Francia. Nos vamos a ir, insisto, con estos especiales. Les dejo los micrófonos, chicos, para que se despidan. Yo le doy muy buenas noches a toda la gente que nos está escuchando, agradecido por habernos elegido hoy día esta noche como un medio para informarse por lo que está sucediendo, y que tengan una buena semana, y nos vemos la próxima semana en La Inmortalidad del Cangrejo, si es que hay Inmortalidad del Cangrejo. Ahora es especial, un especial de rememorar los mejores momentos de La Inmortalidad. Claro. Especial 18ero. Especial 18. Sí, yo aprovecho también de despedirme. Gracias por la sintonía a todos los que han escuchado la Radio Villa Francia. Quédese todavía si usted sufre de algún tipo de insomnio o donde está más temprano, lo que sea. Siga escuchando la sintonía de la Radio Villa Francia. Vamos a seguir con el especial de los 41 años del golpe militar. Así que puede seguir escuchando, por supuesto, nuestra música, nuestra sintonía, el especial y también distintas cápsulas que tenemos preparados para este evento. Por mi parte, me despido también a nombre del equipo de Radio Villa Francia, mucha la gente que está trabajando para poder llevar esta transmisión, a los vecinos, a las vecinas, a los amigos, a la gente, a los cómplices de acá. Saludo a Fabiana allá en Nueva York y a su señora. Y muy sentido porque está ahora en Nueva York estudiando Fabián Escalona, vecino acá de Yelcho con 5 de abril. Sí, también con muy pendiente de lo que está ocurriendo acá. Nos despedimos. Nosotros nos reencontramos en vivo ya a las 10:30 en punto. Estábamos con el matinal. El viernes va un poco más tarde a las 10:30, no a las 10 como habitualmente de lunes a viernes, de lunes a jueves, porque tenemos viernes de análisis junto con Alfonso y Max Quitral. Vamos a estar analizando la reforma tributaria, vamos a estar analizando la reforma educacional, vamos a estar analizando lo que pasó en este 11 de septiembre y también algún panorama internacional en este viernes de análisis. Muy agradecidos, ojalá estén bien en sus casas, ya sea con Lugo o este, que estén los suyos. Ojalá no tengan ahí gente detenida, ojalá no tengan a gente lesionada. Lo que tenemos es nuestra gente, nuestra prole. Y esperemos que se encuentren todos bien. Y si no, bueno, toda la fuerza hay ahí en lo que podamos ayudar a disposición. Y como lo decía finalmente, saludos fraternos. No pudimos estar porque estábamos a full trabajando. Pero fueron ahí algunos compañeros con la gente de la República de Francia, el colegio, acá un par de cuadras, que logró un triunfo desde la organización y desde la convicción. Lograron el petitorio, un protocolo firmado con el alcalde y también mantener como subdirector, no como director, pero con un decreto municipal ahí a por quién pelearon y quién se la está jugando. Una especie de profesor Charlie, como el reemplazante. Claro. Acá en la escuela que ha sacado adelante también a los chicos y que muestra que la educación sin lo comunitario no sirve absolutamente de nada. Un gusto, y nos vamos a ir con un tema que ha sido cortina, por así decirlo, de esto. Esto se llama La Memoria, es de León Gieco, y que habla precisamente de parte de lo que hemos estado realizando el día de hoy. Un saludo a todos, un abrazo gigante, fraterno y apretado. Nos recortamos y siga la compañía. La Radio Villa Francia hasta las 24 horas todos los días con programación de lunes a domingo. Que estén muy bien. Chao. Chao. Thank you. amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que